cuando el mundo te dice que ni lo pienses, te dejas llevar por ese impulso que te mueve. Cuando te dicen que no tenés que hacerlo, tu instinto te dice que vayas por otro lado. Cuando te obligan a bajar el volumen, vos apretás la perilla hasta que no da más. Ya llega Mal Ejemplo, ese programa que nunca debió ser. En instantes, en FM Oriente 92.3. Somos la radio que le pone color al aire de la estación. Somos la radio. Somos la radio que elige el otoño 2014. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Vos ya nos elegiste. Te quedaste. Hay cosas que nos dan mucho miedo, hay cosas que nos hacen reír. Por lo general nosotros hablamos mucho de cine de terror. Los zombies ocupan un lugar privilegiado en la historia del cine y hoy vamos a tener un programa especial. En instantes estamos arrancando este Mal Ejemplo, donde hablaremos de los muertos vivientes, aquellos que aparecen en algún momento, cuyas causas no se conocen, no se sabe por qué aparecen, no se sabe cuál es el origen de ese mal. Se sabe que te comen el cerebro y se sabe que se los combate de una sola manera, golpeándoles la cabeza hasta reventarlos. De ese y de otros temas hablaremos hoy en esto que se llama Mal Ejemplo, un programa, como siempre decimos, sexy y barrigón. Bienvenidos. Soy sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera o lo que sea. Soy sexy barrigón. Param, pam, para. Soy una buena combinación de Homero Simpson con Rolling Stone. Y saco ventaja en la confusión. Ya sé, soy sexy y barrigón. Aprecio el desprecio y la compasión. La procesión no siempre va por fuera. Adentro de cada caramelo hoy hay un papel y está escrito sexy y barrigón. La tabla de lavar. Soy un antiguo tipo de varón, pero sé que te puedo hacer feliz. Inclusive así de feo, pero sexy barrigón. Aprecio el desprecio y la compasión. La procesión no siempre va por fuera. Adentro de cada caramelo sexy y barrigón. ¡Barrigón, pero sexy! ¡Come on, everybody! Vamos, muchas gracias por ese aplauso, amigos. 7 de la tarde, 10 minutos en la República Argentina. La alegría de estar ahí con todos ustedes y ustedes en el estudio mayor de FM Oriente 92.3. Hoy con el estudio más colmado que nunca. Les queremos decir que estamos a vivo, en vivo, hasta las 9 de la noche por esta misma emisora, por esta casa que tantas alegrías nos da. Antes que nada, vamos a saludar a una de las personas más sensuales que tiene esta radio. Una de las personas más buscadas que tiene esta emisora. Él es Don Lorenzo y así saluda a todo el público. Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias que ustedes estén ahí al lado de los radios receptores, como decían antiguamente los locutores. Y por supuesto el señor, único e irrepetible, damas y caballeros, él es Juan Bamb y está de vuelta con nosotros en el estudio. ¿Cómo qué va? ¿Qué producido? Sí, hoy estoy recontra producido, más que nunca todavía. Santi, usted se imagina lo que es esto, hoy tengo todo, estoy en mi salsa, digamos. La verdad que sí. Estoy, aparte con los invitados deluxe que yo tenemos. Yo voy a decir a los oyentes que si seguís trayendo muñequitos, yo me voy a tener que ir porque no va a entrar nada en el estudio. No, hoy traje todo porque le queríamos, viste cuando decís, no, yo quiero mostrar un poco mis tesoros, algunos de mis tesoros que tengo en casa, las ladies y demás, todo casi algunos de los personajes, porque tengo más, tengo tres muebles enteros de personajes. Sí. Si quieres le digo, Santi fue a mi casa y lo vio y fue testigo de todos los muñecos que tengo de colección. Vos te me presentás como muy inocente, queriendo mostrar los muñequitos, mientras hay otros que quieren mostrar el muñeco. Ah, sí, también, no, sí, no, peligrosísimo. No, lo que pasa es que lo lindo de tener muñecos en casa es que vos por ahí tuviste una de esas noches malas. ¿Por qué pasa? Claro, no, tuve una de esas noches malas y entonces llego a casa y llegué con una chica por ahí que no era muy atractiva, muy linda, entonces la pongo de tefren casi a los muñecos y miro los muñecos y me hago la cabeza. Pero toda esta rubia que tenés acá, que está... Claro, Jill Valentine. No, pero hay un punto claro y se lo voy a decir. He buscado, la mujer de mi vida tiene que tener ciertos rasgos, sí, de los personajes femeninos del juego que más adoro, que estaremos presentando dentro de un ratito. Exactamente. Bueno, ¿puedo mandar un saludo? Adelante, por favor. Porque sabes que yo siempre trato de pescar oyentes. Sí. Hoy le toca el turno a Sebastián de Ibiza, que me trajo hasta la radio. Sí. Dele un golpe al micrófono, usted. Uno más fuerte, más fuerte. Más fuerte, más fuerte. Hágame caso. Dele con todo. Perfecto. Me di lo cacheteé directamente. Excelente. Andá. Sí. Ah, mire usted, a los golpes sale todo. A ver, anduvo siempre, ahora por eso anda mejor. A lo mejor se ubica bien la pila adentro. Claro. Media corrida. Yo tenía un amigo también que le da un par de golpecitos y le andaba mejor siempre cuando estaba con una chica. Muy bien, muy bien. Pero si le das el golpecito muy fuerte lo puedes llegar a matar. Sí, también. Muy tierno. Sí. ¡Pum! Es muy loco, ¿no? Encontrarse con un amigo de la secundaria, un compañero de la secundaria, porque pareciera que cuando vos te encontrás con alguien de la secundaria, todo se queda en el tiempo, es decir, de lo único que hablas es... Me lo venís a contar a mí, es como un remember. Pero me mira a mí, claro. Me lo viene a contar, sí, a mí eso. Es algo que, aparte de producirte mucha nostalgia. Más que a mí, ¿a quién se le va a quedar en el tiempo? Claro, pero por eso mismo digo, es como que todo se congela y la charla tiene como común denominador esa época que a veces no querés recordar, pero te preguntás qué fue de la vida de cada uno. Y a lo uno. Mejor te enterás de algunos secretos que en ese momento no sabías. Exactamente. Porque exactamente. En la conversación empieza a salir. Y bueno, ¿te acordás cómo fulanito de tal la miraba a fulanita? No, la verdad que no, nunca me di cuenta. Bueno, están casados. Y con 3 o 4 hijos. Exactamente. Es terrible porque te vienen a la mente un montón de cosas de esa época, algunas que querés recordar. Y te vienen a la cabeza a veces cosas pendientes y más que nada tienen que ver con aquella compañera con la que nunca pudiste estar. Sí, una. Es terrible. No solamente es esa, la otra que te viene. Viste que siempre en la división había alguno que te podía. Y entonces sí, vos agarraste y te quedó, viste, esas cenizas de batalla. No, a mí lo que siempre me ha quedado y siempre que sale la misma cantinera que me acuerdo es el amor platónico. Sí, hemos hablado de eso. Es una edad. Pero también tenés el ojo, la vena en el ojo del personaje, el compañero que por ahí te ganó una batalla de la. A la salida vamos a pelear. Y después te quedaste calentito y decís, algún día voy a tener mi revanche, algún día. Sí. Y le bajaste vos la caña antes que. Claro. Sí. Mucho bla bla bla, el pibe y vos cañosa. Esas cosas, bueno, pero el amor sí te quedan. Es como asignaturas pendientes que te quedaron en tu vida. Eso. Exactamente. Sí, exacto. ¿Cómo eran ustedes en la secundaria? ¿Se sentaban adelante, atrás, en el fondo? Yo siempre tengo esta postura que es que en el fondo siempre se cocinaban los acontecimientos más importantes de la cursada. No solamente eso, o sea, tiene una perspectiva más amplia de todo. Sí. Todo. Tenés el poder, es como que estás a una X altura y los ves a todos. Y tenés un aparte, digamos que de atrás zafa mucho más que el adelante se come el garrón siempre de pasar al frente, de muchas cosas. Yo soy muy, muy detallista al mirar las cosas muchas veces y creo que Santi tiene razón. Vos, por ejemplo, estás en un bar y ves que entra un tipo solo y de repente ve que va y busca la mesita del fondo que pueda junar todo el local. Es que lo mejor que hay que hacer. Botón seguro. ¿Pero por qué? Porque tiene que junar todo el local, ver quién entra, quién sale, cuestión de seguridad personal es eso. Qué feo vivir así, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lo que yo recuerdo es que hace un par de meses un compañero de la secundaria me contactó con el objetivo de ver si nos podíamos juntar aquellos que éramos de la división 2003 de Humanidades del colegio Santa María de Guadalupe, acá de Ituzaingó. Ajá. Yo no quise. Digo, los amigos que tengo los hice en otro curso, y en la radio y en la vida. Es decir, la verdad que no me da para encontrarme con gente con la cual después del 2003 no tuve relación. No, pero aparte yo personalmente pienso que me sentiría muy mal, por ejemplo. Lo dice llevándose la mano al pecho, don Lorenzo. Pero ahora a esta altura, a esta altura de la vida no me importaría tanto, pero más joven sí me hubiese importado encontrarme con compañeras del secundario y ver que alcanzaron algunas metas que yo pensaba alcanzar y me quedé en el camino. Eso es muy feo. A mí lo que me pasó es de ver muchos compañeros, pero muy baqueteados. No sé por qué, pero... Eso es lo mejor, es una generación... No, la mía fue una generación muy jodida porque, digamos que, o sea, es la etapa post del LSD, las drogas, el boom de todos los consumos, todo. Correcto. Y es como, somos hijos de eso. Claro. Somos hijos de eso. Y quedaron marcados. Y quedamos muy marcados con eso. Igual somos una generación, yo ya lo reparé en su momento diciendo... que somos una generación que experimentó todo el comienzo de lo bueno, el comienzo ya sea en el digamos, arte. El destape de todas las cosas que venían ocultas. Ahí está. Pero se estaban haciendo la morfina, hasta en los tangos tenés la letra de los tangos, tenés la morfina. Sí, así es. Una generación, si se quiere, pre-funky. No, también antes, o sea, lo que sería la previa al ingreso al cibermundo, que hoy todos estamos conectados. Ayer nada más miraba una noticia de que estaban tirando los drones por el aire ya para que haya internet para todos, el mundo ya muy virtual, las imágenes, todo eso. Ese vuelo recibimos nosotros, ese comienzo. Pero yo, ¿sabes lo que pienso? Que a lo mejor en el futuro puede ser... un obstáculo para que la gente se interrelacione más personalmente. Claro, pero es como estar juntos. Igual yo ya lo asimilé ahora. Mira, yo te digo una cosa. Mi hija, yo vi a mucho el otro día, llamó por teléfono y dijo: miren, no voy, hago el laburo desde casa. Muy bueno. Así. Mira. Y yo creo que en el futuro puede llegar a pasar eso. Vas a hacer el laburo en tu casa, vas a comer, vas a ver espectáculos en tu casa y qué sé yo, y vas a estar encerrado en un cubil. En un cubículo, manteniéndote alejado de la interrelación personal. Claro. No, pero a mí me quedó muy en claro algo y estamos a un paso del 2015. Sí. Esto le va a gustar mucho lo que le voy a decir. Ojo, no dista. Siempre el cine tiene también mucho que ver con la realidad. Es así, tan claro. Además, el cine es ciencia ficción. Mirá las cosas que se dieron, Y Volver al Futuro nos sitúa en el 2015, en su momento. Sí, el año que viene vamos a viajar en patinetas voladoras. No sé si viajaremos en patinetas voladoras, pero no dista mucho de ese mundo. Un mundo que más allá de la... evolucionando, que va evolucionando. Evolucionado, virtual. Tenemos todo eso. Hoy por hoy tenés todo eso. Y el jugar sin manos. Fue muy visionario el director de turno cuando ahora ya se juega sin manos, vos agarrás con la Wii o cualquiera, ya ni siquiera manejás un joystick para accionar tu jugador, tu avatar de turno. Entonces, creo que estamos cerca de esa realidad, estamos en ese futuro que nosotros siempre decíamos, y en el 2000, porque nosotros fuimos los del siglo anterior y la vimos toda venir. Me encanta usar esa frase, ¿eh? Me siento como más experiencia bien, en la vida. Las naves no son voladoras, pero no es que no son voladoras por un hecho de que no evolucionamos, porque existen las naves voladoras. El tema es que no se han implementado, porque en este licuaje de capitalismo y todo lo demás, se tiene que seguir usando la nafta y todo, porque si no las grandes empresas se caen. Claro. El problema es económico. Me encanta el mensaje ecológico y baja línea. Mayormente todo. Pero fíjate, por ejemplo, en el campo de la ciencia, todo lo que ha servido para los viajes espaciales se ha aplicado en la medicina. También. Con los aparatos que se hacen para que la gente pueda andar. Y sí, el lado oscuro de la Luna dejó muchas cosas y trajo mucho a relucir cuando se viajó allá. Lo que partió desde el 69 después hizo un montón de cosas y se ha creado muchísimo. O sea, vos venís, digamos, como de esa generación, de tu cursada, pero todo sale de ahí, digamos. Sí, así es. Ahora, yo pregunto esto. Cual si fuera una especie de encuesta, supongamos que yo soy de una consultora, siempre es bueno preguntar, ¿no? En este caso, a la búsqueda de recoger experiencias de cada uno de nosotros y de usted, que está del otro lado, si en la secundaria ustedes... se cagaron a piñas, tuvieron romance en algún momento, se enamoraron de alguna profesora y cuántas malas notas sacaron y cómo era su boletín. En mi caso era un boletín de casi como... Promedio. No, promedio 6, 7. 6-7, como los míos. O sea, estábamos entre que ganamos y empatamos, una especie de Ituzaingó, por ejemplo, una cosa así. Exactamente. Es decir, vengo de esa generación que aprobaba con 7, no con 4. Bueno, muy satisfactorio también, me comí esos tiempos. Yo... fui 2 años al secundario y después mi viejo me encaró directamente y me dijo, mira, en esta familia para comer hay que laburar. Directamente. Y entonces, te bancamos el estudio, si no te gusta el estudio, andate a laburar. Y me fui a laburar. Claro, era el pan pan o el vino vino. O laburás o estudiás. Y me fui a laburar. Don Lorenzo había contado la semana pasada que efectivamente tuvo un amorío, si se quiere, digamos, un amor platónico con una docente de matemáticas. Sí, hermosa señora. Entonces la pregunta. Señora, no era señorita. Ya era sabiendo. Yo me imagino a Lorenzo. 32 años. Un hombre muy romántico en su juventud. Ojo, en mi juventud y ahora. Y ahora sí, muy lindo. Obvio, porque obvio. Si vos entras en la hoja mía del Cara Libro, hoy subí un video de 8 minutos. Que es el romanticismo expresado, claro, con todo el corazón. Está bien, pero no es lo mismo el romanticismo que tenemos ahora, más maduro y más claro, que el romanticismo adolescente con toda la energía, la adrenalina, la hormona. Pero lo que yo subí es de la juventud. Ah, no, es de la edad. Pero yo entiendo lo que va Juan. Juan se refiere a cómo. Hay gente aplaudiendo. Hay cómo, sí, para, nos aplauden a nosotros. Son nuestros invitados. Sí, sí. Juan se refiere, yo estoy de acuerdo, a cómo nosotros, desde una mirada adolescente, entendemos el romanticismo. Para nosotros, o por lo menos cuando yo tenía, qué sé yo, 12 años, 13 años, decíamos, por ejemplo, cuando bailábamos, claro, le decíamos, y al final, ¿y cómo te fue? Y con el codo le rocé una teta. Y un beso de pico nos dijo. Pero lamentablemente, el romanticismo lo asociábamos con el estudio, que nos enseñaba en la época del romanticismo. Claro. Ahora, igual es muy lindo. A veces me sucede. Y yo logro algo que muchos quizá no lo puedan lograr, pero a mí me sale. Debe ser quizá porque no tengo el 100% de madurez. O sea, soy una persona que vive todavía... Por siempre joven. Eternamente joven. Y ojalá que tenga la edad media. Pero a veces, ¿sabés lo que hago a veces? Y me sucede... Ah, sí, muy lindo. Me sucede a veces cuando me pongo a ver una película. Me pongo a ver... Y me retrotraigo a cuando era un adolescente... Y yo tenía toda la emoción de ir al cine. Ir al cine es entrar. Ahora, porque soy crítico, obvio, voy re tranquilo, así, sí. Te la tengo muy clara. Pero entro así, ya, viste, altanero, una claro, cosa. Soy pero crítico en ese momento, la emoción mía, todo el proceso antes, durante y después de entrar al cine con una chica, el estar con una chica y la intensidad del primer beso que te quedó haciendo cosquillas y haciendo cosquillas en el estómago, todo el tiempo después. O sea, vos acordate el primer beso. Después lo que fue la emoción, toda esa noche no dormiste, te quedás repitiendo la secuencia una y otra vez como si fueran lap, porque te va a pasar la intensidad y la emoción. Si a veces lo quiero volcar en las cosas que hago. ¿Sabes lo que me estoy acordando? Sí, este es el tema de Juan, lo quiero decir de fondo. Sube varias veces. Este es el tema de Juan Bam de fondo, por favor, escuchémoslo un segundo. Así, La cámara uno lo toma Juan Manuel visiblemente emocionado, y más con el estribillo que llega ahora, porque Juan... Por siempre joven. Es emoción ¿Puedo pura. ¿Puedo seguir con mi relato? Un momento, para que venga el estribillo. Así Juan lo siente con más intensidad. Juan entrando al cine en el año 92 con una señorita, dándose un beso. Y vamos todos, porque Juan es Forever Young. Forever Young. La verdad que es intenso. Pero es lindo, hagan la prueba. Todos ustedes que superaron la generación. O sea, están viviendo la segunda o tercera adolescencia. Depende cuál de aquellas. Experimentenlo. Yo debo andar con la 1800. No, pero metete en escena. Retrotrae tu mente un poco y trata de verlo con intensidad. El momento ese, que cualquier momento. Voy al cine, salgo, voy a una plaza. Estoy con mi chica, estoy con mi chico. Depende del gusto, ¿sabes? ¿No? Depende de ahí. Correcto. Juan, ¿sabés lo que es peor? Es retrotraerte, como vos decís, para querer vivir con intensidad un momento y de repente darte cuenta que pensás que perdiste una oportunidad. Ay, sí, me pasó. Eso es lo peor que puede tener el retrotraerte hacia atrás y pensar en tu buen momento. Retrotraer hacia atrás. Me gusta el concepto. Sí. ¿Qué puedo contar algo que me pasó? Que hoy por hoy yo siento que sigo pagando las consecuencias. Es ni más ni menos que el tango del dolor de no haber sido y el placer de no haber sido y el dolor de... Bueno, algo así. Usted sabe de lo que estoy hablando, no me lo acuerdo en este momento. En el año 2001, yo estaba muy, muy, muy atrás. Retrotraído. Muy retrotraído, por no decir muy enamorado. Sí. Y volvemos a poner Forever Young de fondo para recordar la primavera de la Ruista, en donde yo estaba en primero del polimodal, hijo de una generación que fue al EGB. Y vamos a decirlo, y ahí estaba Laura, la chica más linda del colegio. Se cayó algo. Gil cayó. Se emocionó, Gil. Y ahí estaba yo, todo chiquito, con 16 años, con una remera de AC/DC. O sea, espera, yo me lo imagino Capitán América cuando todavía no tenía los músculos que le iban a injertar todo. Era así, sí señor. En el aspecto físico, claro. Y claro, es... La cuestión es que yo estaba muy, muy enamorado de... estaba muy obsesionado, obnubilado, diría. Estabas muy mambeado, o sea, estabas muy ahí, metido con la chica. De esta chica. Metejón. Un metejón, me gusta el término. Flor de metejón. Flor de metejón. Metía hasta las manos, una cosa así, tan claro. Año 2001, ella era fanática de Ricardo Arjona. Me emociona cuando me lo dice. Laura, alta, muy linda, desarrollada para su edad. Ella tenía 16. Un bomboncito. Yo tenía 17. Laura no está. Oh, Laura se fue. Y ahí estaba yo. Y ahí estaba yo. Todo chiquito, con 16 años, con una remera de AC/DC, con la revista Láser en la mano, que tenía una tapa de Ranma. Ahí estaba yo. Juntaba coraje para ir y decirle: che, Laura, ¿vas a bailar hoy a Maybe? ¡Maybe! Advertencia, este comentario denota edad. Visage también. También. Juan de los Palotes, Wall Street. No llegué, no, ahí ya no llegué. ¿Ahí no llegaste? No, ese yo. Tengo 29, no 42. Me delaté como... La cuestión es que le digo: che, Laura, ¿vas a bailar? Sí. ¿Vos también vas? Y ahí... Te quiero mientras dure, que te quiera. Te quiero porque es la mejor. Yo estaba que el mundo lo tenía a mis pies. Cuando yo dije voy, ella sonrió, se puso colorada. Y digo, yo también voy, bien. Y entonces, esa misma noche, yo me aprestaba a ir a bailar. Ciertas amigas se acercaron y me preguntaron: che, San, ¿vas al final? Sí. Ah, bueno. Y sin dar más explicaciones, se dieron vuelta y se fueron. Yo, entusiasmado, estaba ahí, sin saber qué ponerme. Había quedado de hace mucho tiempo una colonia Paco que tenía en el botiquín de mi baño. Pensar que Paco era un perfume antes. Era un perfume. Y allí fui, a Maybe, con todos los muchachos, a bailar. Ella estaba bailando muy cerca mío, mirando para atrás, pero lamentablemente no tuve el coraje para sacarla a bailar. Desaproveché oportunidades como loco, porque el miedo en ese caso, lamentablemente, no tuvo que aguantar, lamentablemente pudo. Para decir, yo pensé que no la pudo sacar a bailar. Yo pensé que la puso, digo, Sí, pero yo dije que terminaba mal la historia, ¿eh? Advertí. Pero no nos vengas a amargar, los oyentes quieren divertirse. Y no pudo entretenerse. Ser. Frenaste de golpe. A los pocos días. Hiciste un viraje. ¿Para qué terrible pasa si te la cruzas hoy? Porque el tema es si te la cruzas hoy a ella. ¿Dónde vive Laura? Te quiero mientras tú. Esto pasaría. Pero ahora no, sí, no le tirás el freno de mano, ahora vas directo. Pero la saludaría de la vereda de enfrente, sí, con Arjona. Así. Y lo atropella un camión de costado, así costado. También me temblarían las piernas y da: hola, Laura. Es verdad, a mí me sucede eso. Me ha tocado hablar con desafíos difíciles de mi época. Chicas que para mí me parecían las más complicadas de llegar. Y estoy nervioso, no sé por qué, me retrotraigo, ahí está. Bien. Y me pongo nervioso de vuelta cuando la vuelvo a encarar, y entonces se me va todo y no puedo concretar, no sé por qué. Es algo que te queda de antes. Será la emoción de pensar que han pasado tanto tiempo y si tendrás las mismas, digamos, te quedan las ansias. Mismas ¿Serán las mismas ansias? Las bisagras de nuestra vida, lo que nos ha marcado para siempre, sí. El joven siempre se marca por las vivencias. Y algunas marcas han sido, pero hechas a fuego. Claro. Ahí. Quiero cerrar esta historia mientras mientras dejan caer un poco de hielo sobre algunas cervezas para ver el estudio. Que habiendo yo desaprovechado esa oportunidad histórica, a las pocas semanas coincidimos en un cumpleaños. Pero ya era demasiado tarde, porque en ese cumpleaños ella y su exnovio decidieron volver y se besaron en un balcón delante de mí. A mí lo que me pasó en un cumpleaños, te lo cuento. Fui a una fiestita en Aedo, de una familia muy conocida mía. Y dentro del ambiente familiar había una prima del que cumplía años que había venido desde Avellaneda. Correcto. ¿Cierto? Enganchamos muy bien, una armonía terrible y qué sé yo, bueno, se van. Y como a las 2 semanas me invitan, la misma familia, para ir a un casamiento en Avellaneda. Voy, y resulta que cuando llego allá a Avellaneda, que llego al salón donde se hacía el casamiento y qué sé yo, estaba esta hermosa y bella dama del brazo de un salame que no saben lo que era. Y, no. a mí se me fue el alma a los pies, ¿qué quieren que le diga? ¿Qué sentiste en ese momento? Acá, ante la cámara 2, Don Lorenzo, la historia de tristeza, la historia del amor que no pudo ser. Don Lorenzo, acá un país necesita saber cómo te sentiste en aquel momento, porque por esta misma razón. Porque me siento oyentes, como me llaman algunos. Decime cómo te sentiste en ese momento cuando lo viste de la mano con un tipo que era un salame. No, me siento como me llaman algunos. Sí, la cámara 2 enfoca a Don Lorenzo en una cara de congoja total. Me dicen, sos un boludo. Y si los boludos volaran, serías mariscal del aire. Ahí está. Bueno, así me siento. Yo sabe que yo cuando fallé la primera vez, me hice un poquito de pis. No sé por qué me hice pis. ¿Cómo fue, por favor? ¿Fue en el primario eso, sí, no? No, se me escapó un poquito de orina con todo, no sé, porque los nervios, toda la historia. Puede ser. Se me manchó el pantalón, todo, no, una cosa. Pero no sería un semen. No, semen. Medio diluido. Una eyaculación precoz, no. No era una eyaculación precoz. No, fue pis. Qué momento. Ahí. Damas y caballeros, de este y de otros temas hablaremos. Antes que nada les queremos comentar que estamos regalando un montón de cosas como para salir un poco de esta loca situación. En instantes nada más, le aviso, Santi, en instantes nada más. Al primero que me llame, atento, y yo voy a decir ahora, me llaman en este momento, se va a estar ganando, se va a estar ganando una entrada para Loureci Fest, que se va a realizar el sábado 26 de abril a las 11 horas en el Colegio San José Ajuena, la 158 en 11. Para todos los fanáticos, mirá, nada más te digo, va a estar Carlos II, la voz de Piccolo, vamos a tener a Lalo Garza, Kirinin, tenemos las voces, hay voces sorpresas, también la de René García, Vegeta. De Vegeta. Voy a estar regalando al primero que me llame, pero atentos, cuando lance en un instante diga, al que me llame ahora se lleva la entrada, mirá que cuesta carita, sale 80 mangos si la compras anticipada y 120 en puerta. Al primero que me llame se está llevando esta entrada, pero cuando avise, ahora todavía no. Cuando avise. Amigos, les queremos comentar que estamos regalando además películas. Estamos regalando Guerra Mundial 7 en Blu-ray. Estamos regalando la serie Under the Dome. Estamos regalando la película Plaga Zombie Revolución Tóxica. Estamos regalando el paquete de Superman en DVD original. ¿Qué más? Estamos regalando de todo, ¿no? Tenemos un montón de premios. Ahí hay mucho de lo que es en materia de DVD, películas, pero un sinfín. Yo creo que... ¿Cómo hago para ligar algo? Para ligar algo tenés que llamar al 4661-2611, es el teléfono, la línea directa. Nosotros aquí desde FM Oriente 92.3, no solamente para los que nos escuchan en aire, sino por internet y para toda la cadena latina, para lo que es Latinoamérica y el mundo, ahí estamos, con mal ejemplo. Por favor, una frase de Juan Bump que ilustre este momento, que ilustre esta situación. Juan Bump, un pensamiento, una reflexión ahora en vivo, por favor, a todos los oyentes. Pienso, existo, digo, analizo la vida y sus esencias, sus matices. Una frase de un sensual, un distinto, una reflexión, un momento para pensar en la voz de Don Lorenzo, que así le habla todo un país. Adelante. Un sábado más. Amigos, la vida es una caja de bombones y arrancamos el programa musicalmente con Teddy Bears cuando han pasado 35 minutos de las 7 de la tarde. Queremos decirle que los amamos y que tendremos invitados especiales. Estaremos en vivo hasta las 9 de la noche y abrimos este programa con ellos, Teddy Bears, Rocket Scientist. Somos Mal Ejemplo, ao vivo, en vivo, más encendidos que nunca. Damas y caballeros, bienvenidos a la fiesta. ¿Qué tal? Discovery Channel, I'm hot like Telemundo, chicas on a solar panel. See- Lucky. 2 en 1, escuchamos a Daft Punk, esto es Get Lucky, antes era Teddy Bears con Rocket Scientist. Por favor, que Juan Bump nos venda qué tenemos para hoy, porque viene un programa más bien especial. Un programa... Ay, cómo decirles, miren, tenemos lo un que, programa... Lo que veo mucha gente. ¿Eh? Mucha gente. ¿Verdad? Sí, sí, no, se vino toda la troupe completa. Si iban a venir, iban a venir todos, producidos, con todo completo. Pero bueno, tenemos en formalidad a uno de los... de los team número uno de la Argentina en materia de Resident Evil, conocedores de todo lo que tiene que ver con la esencia del juego, también de la película, conocedores fanáticos, fanáticos como nosotros, dentro de los que me incluyo, muy fanático tanto del juego como de la película, de la franquicia de Capcom directamente, también de Sony, todo lo que ha salido de este game que tanto nos ha apasionado y nos ha quitado tanto tiempo de nuestras vidas, ¿no? Real, y nos hemos volcado a eso. Me ha pasado de vivir 72 horas, una semana jugando uno de los juegos, impresionante, o sea, pilas así como torres de pizza, un montón de botellas, ceniceros llenos de pucho y haber viciado a más no poder el juego. La verdad, los vamos a tener a los Resident Evil Alpha Team, uno de los team más importantes de la Argentina, quienes nos van a estar contando un poco de su vida, que es el arte mismo de Resident Evil. Sí, pues están los juegos, están las películas, hay tanto, abarca tanto la franquicia, y si vamos al caso, ¿cuántos años ya? ¿Cuántas décadas? Lleva metido en la vida de mucha gente y ha influenciado a generaciones. He conocido padres, hijos, madres, primos, hermanos, metidos de lleno con el juego y obviamente muy enganchados y también latentes con esa hipótesis del apocalipsis, sí, de la corporación que maneja el mundo, que no dista mucho de la realidad si uno lo analiza. Desde el punto de vista que hay hoy por hoy, digamos, monopolios y cosas así, que el manipulamiento tarde o temprano puede estar, ¿no? De hecho, le queda muy en claro a uno todo lo que tiene que ver con lo genético, estudios y demás. Todo puede llegar a algo, así que hay que estar atentos. Pero bueno, las historias de héroes y heroínas que confrontan contra esta misma, el mundo llegando a su estado de extinción por completo y tratando de salvar lo que quede y salir con un nuevo mundo. Bien, hablaremos de todo eso. Exactamente. Esto que estamos escuchando es el tema The Name of the Game, de la banda sonora de Resident Evil Ground Zero. ¡Ah, pa! Gran canción. Tremendo. Fans de la historia... nos preguntaremos qué es el virus T, cómo resistir una plaga zombie. No solamente el virus T, hay varios más, evoluciones, hay personajes muy importantes, bisagras en la historia que se parte, que se vuelve atrás, paralelismo, pero tanto para tirar para arriba, con una corporación como es la Paraguas. La corporación Paraguas. Paraguas, o sea, yo lo estoy traduciendo. ¿Cómo sería en Argentina una especie de Resident Evil? Corporación Paraguas, tenemos los personajes, sería un José, un Pepe, Tito. Claro, una cosa así, o sea, trato de engancharme al modo plaga zombie de Farsa Producciones. Exactamente, también hablaremos de las películas de George Romero, porque las personas que están acomunitadas hoy, además de ser fans de Resident Evil, de la saga completa, hablaremos también de películas de zombies que nos gustaron. Shaun of the Dead, El Diario de los Muertos. Detalle importante, y sí, es que George Romero participó de Resident Evil haciendo una promo del 2. Ah, ok. Con un actor, y no me equivoco, que hoy por hoy apareció, ¿vio?, en los finales de los Oscars, donde están los que se fueron en el año, sí, también, actuando en ese corto publicitario para Resident Evil 2. Exactamente. Recuerden que nos pueden llamar al 4661-2611. Esa es la vía directa para oyentes, y que estamos en facebook.com/FMOriente923. La pregunta que le hago a Don Lorenzo es, ¿qué viene más adelante? No sé, me desubiqué completamente. ¿Qué viene en el momento de...? ¿Usted dice en mi programita? Sección, sí. ¿En mi sección chiquitita? Sí. Bueno, yo traje una cosa medio loca, pero lo vamos a dejar en suspenso. ¿Más adelante? Sí, o querés que la hagamos ahora, no sé cómo quieras. No, vamos a hacer esto. Después de una canción, nos mandamos, vamos a hacer pasar a los chicos, después de un ratito de charla, vamos con Don Lorenzo. Así que ya lo saben, amigos, hoy el tema central de este programa El tema central de esta emisión de Mal Ejemplo del Día está relacionada con los zombies. Y por eso escuchamos una banda llamada Does It Offend You Yeah, con un tema que se llama Dawn of the Dead, un tema que se llama El Despertar, El Amanecer de los Muertos, como la película. Así se llama esta canción. Mire usted. Rock inglés en la noche de Oriente, cuando faltan 10 minutos para las 8, en instantes, todo, todo será zombies. Y por eso, amigos, esta canción. Listo. Otoño 2014. Como vos. Como a vos te gusta. Más te gusta. Sí, tenemos un pabellón donde hemos traído un dinosaurio de la Patagonia. ¿En serio? Eso es totalmente no. Ah. Esperemos que no resulte. Bueno, podría ser, no sé. No, totalmente decime no. Vos cuándo sale. Ah, ¿vivo? Ahora. Ah. Sí. Ay, qué malo, ¿no? Bueno, por supuesto está todo el estudio burlándose de mí por el dinosaurio, pero no me importa. Hay un huevo, que, a ver, se encontró un huevo de dinosaurio y un chico lo vendió en $2 millones, para que sepan. Entre las 7 y las 9, Mal Ejemplo, FM Oriente. Hit the board and retry. Go, go, go, go! City después de que el ejército le disparó un misil. Según reportes no oficiales. oficiales, al parecer el misil era nuclear. Si esto en realidad es cierto, hay poca esperanza de encontrar sobrevivientes entre los 100.000 habitantes de la ciudad. Señor presidente, ¿qué conexión hay entre la Corporación Umbrella y los incidentes de fechas recientes? No responderé más preguntas. Muchas gracias. ¿Un comentario, señor? El presidente acaba de anunciar su renuncia. Las acciones de Corporación Umbrella se desplomaron en Europa. Representa un golpe letal para la empresa multinacional que está por disolverse. El número estimado de víctimas del terrorismo bioquímico se ha disparado de cientos de miles a más de... ¡Barras! El presidente anunció que la República de Bayiri, encabezada por el general Miguel Grande, acaba de unirse a la lista de países que fomentan el terrorismo. Dijo que utilizará el dinero de los contribuyentes destinando $1,000 millones para un programa de antiterrorismo biológico. La compañía farmacéutica Will Pharma anunció a la prensa la construcción de un centro de investigación en Harvardville, hogar de 100.000 personas. Hemos tomado todas las precauciones para asegurarnos de que jamás se repita una catástrofe como la que vivió Raccoon City. Enardecidas por el apoyo incondicional del senador Ron Davis. El doctor Curtis Miller, un viejo opositor del centro de investigación de Will Pharma, fue arrestado y acusado de allanamiento y difamación contra ejecutivos de la farmacéutica. Nuestra organización se desliga por completo del Dr. Miller. La Organización de Derechos Humanos exige que Will Pharma dé a conocer de inmediato los resultados de las pruebas clínicas que realizó en la India. Las acciones de Will Pharma se vieron afectadas como resultado de las fuertes declaraciones que hizo Terra Safe en su contra. ¡Will Pharma, adiós! Esto es un fragmento. Esto es un fragmento, amigos, de la película de Resident Evil de generación, película animada, basada en el videojuego de Capcom. No basada en la película, pero sí en el videojuego. Es como una historia que se mete mucho más en el juego y en la vieja franquicia. Sí. Y toma forma después también con La Maldición. Exacto. O mal titulado God Dimension. ¿Cuántas películas animadas salieron de Resident Evil? ¿Dos? Dos películas, y ahora se está proyectando una tercera que va a salir después de la sexta película de Alice con Mila Jovovich. Exactamente. Bueno, hoy tendremos como invitados a fanáticos de Resident Evil y vamos a hablar, decíamos, de las películas, de los juegos, de cómo sería un ataque zombie en realidad. Entonces tenemos como invitados a un equipo de fans que están acá. Ya los están viendo en la cámara, que están acá entre nosotros. Casi un comando, ¿eh? Queremos recordarles que ustedes pueden ver lo que pasa en el estudio a través de www.fmoriente.com.ar. Hoy, amigos, todo será zombies. Si pasa, si hay alguna plaga zombie, estamos hoy por hoy bien protegidos. Porque tenemos los invitados a los cuales Juan va a presentar en este momento. Así es, veo, ellos se van a presentar en formalidad, queda mucho más claro. Nombres. Igual, yo soy Facundo Rodríguez. Facundo Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Gabriel Meléndez. Para que lo tengan en claro y los que nos pueden ver a través de la web, los chicos están producidos exactamente como si fueran tácticas. Y en este caso acá tenemos a uno que se parece mucho a Krauser, si no me equivoco, ¿no, Santi? Sabes que todo el mundo me dice lo mismo, pero... Es que tiene que meterse en Krauser, se hace el corte y es igualito con el cuchillo tomado así, opuesto, ya está. Es Krauser. La verdad, único, ¿eh? ¿Cómo sí, es? Mirá, cuchillo de supervivencia a lo Rambo. No, la verdad que lo lindo de todo esto, el grupo se llama en concreto... Resident Evil Alpha Team. Claro. Alpha Team. Es uno de los teams número uno, o sea, a nivel nacional, en todo lo que tiene que ver con representación de tácticas y personajes, también actuaciones, hay, o sea, tenés actores, tenés un grupo de gente, ojo, todo a pulmón laburando ellos porque ellos sí. Hacen lo suyo y tienen que conseguirse todos los elementos. Claro. Bueno, primero y principal, ¿cómo meterse? Es difícil empezar porque hay tanto abanico de cosas, de preguntas, pero vamos a empezar por lo básico. Llegar a producirse... como un Alpha Team, o sea, ¿y cuál es la filosofía del grupo? Una filosofía tiene que tener una tendencia, una idea. Bueno, la primera filosofía es tratar de construir, o sea, tratar de construir un grupo de amigos, ¿no? Divertirse, ante hacer todo. Hacer algo los domingos. Los domingos, por ejemplo, las convenciones. Claro. Y en materia de lo, o sea, lo que es, ustedes hacen cortos. Sí, estamos trabajando mucho con eso. Teatralizaciones, presentaciones en los eventos también. El grupo trabaja, es un grupo muy completo. Se tiene casi, están todos los personajes, cada uno está metido de lleno en su personaje. Y de hecho yo de alguna manera me siento parte del grupo. Hemos tenido un feeling desde el comienzo de cruzarnos en las convenciones y demás. Y uno, yo me va a llevar mucho laburo, pero estoy trabajando en un personaje a futuro. Demasiado trabajo todavía de gimnasio, 8 meses más, 9 meses más, pero vamos a llegar a la idea. Entonces, Alba Team se encarga, tiene ese plural de cosas. ¿Algunas otras actividades tienen, aparte de lo que vendría a ser representar en sí los personajes del juego, hacer presentaciones incluso en cumpleaños y demás, por ejemplo? No, no, por el momento no, porque, o sea, esto lo tomamos como un hobby. No, no como un trabajo, o sea, nos dedicamos a reunirnos, a divertirnos, a pasar el tiempo juntos como amigos, todos nos llevamos bien, nunca tuvimos un problema interno con ninguno de los miembros, todos los integrantes nos llevamos súper bien. Una pregunta, porque esto tiene mucho, se tiene que hablar, ¿no? También, los teams. Sí. ¿Es muy áspera la relación de un team a otro o todo bien? ¿Hay relaciones? O sea, se está teniendo problemas con un solo team. Ah, bueno. Que es la Umbrella Argentina. ¿Tienen conflictos? Se meten en conflictos. Ellos, o sea, hay varios teams, ¿no? Particularmente nuestro team no lleva ningún conflicto con alguno. Pero tenemos amigos que están en otro team y... Yo estoy en otro. Y también ellos sí tienen, digamos, altercados. Qué complicado, ¿no? Las internas, bueno. Sí, es más, pero esta última Umbrella Argentina y yo tiene denuncias penales. Ah, bueno. Fotógrafos, a cosplayers. ¿Pero denuncias penales por qué? Qué mal, la verdad. Porque agredió a fotógrafos y a cosplayers. Claro, hace poco hubo entre otro team que no es el nuestro, aclaro. Sí, que tuvo altercados en un evento con agresiones físicas y bueno, obviamente cualquier agresión física se lleva a eso. Claro, qué grave, ¿no? Cuando se va para ese lado. Bueno, pero volviendo a lo que tiene que ver el team, ahí está. Bueno, sí. Estuvieron en muchas de las últimas convenciones. Ustedes, cuando se presentan, hay algo que está faltando en las presentaciones, que son un stand específico de Resident Evil. Sí, hay gente que nos escribe al Facebook y nos habla de las convenciones Otacon, nos habla también de por ahí la Argentina Comic Con y nos dice, falta material de la saga. Digo, porque hay material, hay películas, hay juegos. Hay gente. Se ve algún póster por ahí, pero faltan cosas. Sí, faltan. Claro, en realidad para mí, no solamente de Resident Evil, o sea, todo lo que es en relación al género zombie falta mucho. Todavía, o sea, para mí falta más, por ejemplo, o sea, en la Zombie World, donde se juntó todos este año, o sea, para mí debería ser algo así, pero más seguido, por ejemplo, un stand de maquilladores para zombies, escuela de los efectos especiales de maquillaje de la cara, prótesis, o sea, estas cosas para mí faltan también. Y pasa nosotros estamos yendo mucho a lo que son eventos de otaku, de anime, capaz claro. Que si fuéramos un evento de juegos o de películas, capaz que se podría ver algo más, claro, pero no tanto porque tampoco se hace tanto. Claro, se hará un evento por año, así de ese tipo. Bueno, el grupo, ¿cómo está consistido? Porque ustedes se presentaron, pero hay muchos más integrantes, de los cuales los estamos llamando, están por allá, están, pasa que se están produciendo, están en la previa de la producción. Están poniendo lindo. Son distintas latitudes todos. ¿Tenés gente de acá del oeste? Sí, somos todos. Claro. Y así todo, la pasión por algo específico los junta. Totalmente. Y los hace seguirlo a pleno. Usted, Santi, tiene... Sí, una consulta para hacerle si tiene que ver con lo siguiente. ¿En qué momento ustedes toman contacto con esta historia de Resident Evil? ¿Con los juegos? ¿Es con la película en la que está Mila Jovovich? ¿Es con algún cómic? ¿De qué manera ustedes se acercan a esto que hoy es... Hay que decirlo, como un modo de vida, ¿no? Que ustedes abrazan y que a ustedes les gusta, como a nosotros nos gustan los cómics, nos gusta Resident Evil, en mi caso las películas y en el caso de ustedes, ¿cómo empezó esta relación? Bueno, básicamente empieza con el fanatismo. Sí. Antes de las películas empezaron los videojuegos. Claro. El juego tiene como captador, es único, pero capta mucho. Aparte, alguno de todos te atrapa. Más allá de tener una base específica el juego, ¿no? Eso es lo que uno a veces... sigue una línea, pero el tema de buscar llaves, encontrarse con personajes, claro, dilucidar esas encrucijadas que te pone en el medio y la historia atrapante, el clímax, la música, todo eso suma, ¿no?, en la historia. Claro, sí, totalmente. Igual cada uno tiene como su forma particular de integrarse, digamos. Muchos solamente porque son fanáticos de la película solamente y otros porque obviamente son más fanáticos de los videojuegos, pero obviamente todo suma. O sea, cada uno tiene su forma diferente. Otro capaz porque le gusta solamente el género zombie. Entonces, bueno, de todas las películas, de todos los géneros y demás, bueno, es donde más le gusta, se siente identificado y bueno, porque también en el team, ahora no sé, ahora no pudieron venir, pero también tenemos integrantes que solamente hacen, se disfrazan de zombies, digamos. Se maquillan. Le gusta eso. Personificar. Solamente zombies. Es difícil, es difícil. Es difícil. Nicotero lo ha dicho nada más, que es uno de los maquillajes de Walking Dead, que ha hecho película. Romero lo adoctrinó en su momento para que termine haciendo el mejor de todos, haciendo zombies, que ya no son con un poco de talco blanco, hacer un par de gestos y mostrarse decrépito, sino que, digamos, el tipo marcó, dijo, tenemos coreógrafos en Walking Dead para preparar a los zombies, porque el zombie no es perfecto, es imperfecto en sus movimientos, no piensan todos en grupo, sino que van por instinto mismo. Sí, solamente corren en un juego que vi hace un tiempo que me encantó, se llama Left 4 Dead, que es el único juego en el que los zombies corren. Por lo demás, la imagen clásica del zombie extendiendo las manos, caminando torpemente, haciendo... Exactamente. Bien, bueno, vamos a hablar un poco de los personajes, porque acá... ¿Me dejas hacer algunas preguntas? Adelante, don Lorenzo. Porque yo vengo a ser la parte del público que no entiende un pomo de esto. Sí, el ciudadano, don Lorenzo, el ciudadano de a pie. Claro, no, los veo muy producidos y cuestan unos buenos mangos lo que ustedes tienen para producir. Sí, más o menos $3,000. Normalmente, fuera de esto, ¿a qué se dedica cada uno? Claro, como él lo toma en parte en hobby, cada uno, o sea, él lo toma como su tiempo de distensión, su tiempo, su cable a tierra, su tiempo... O sea, ¿Juegan? ¿Son de jugar algunos? Sí, totalmente. Sí, sí. Porque ahí está mucho mejor estar producido. Claro, no capaz de guerra, de pintura, de airsoft, capaz que no, pero sí jugamos los videojuegos, que tienen las consolas. Segunda, y ¿Tienen la esperanza de que pueda ser en algún momento su modo de vida este? Y siempre hay que pensarlo a bien. O sea, siempre tenemos en cuenta que está la posibilidad, pero igual vamos tranqui. Pero digamos, ¿en algún momento alguna retribución tienen? ¿O solamente presentaciones, solamente por el placer de presentarse? Nada no, mira, yo tengo acá con uno de los chicos del team, hicimos la presentación del Battlefield 4 y nos dieron unos juegos. Nos dieron algo y no. Bueno, por lo menos alguna compensación tienen. Oh, bueno. Claro, nos tuvieron en cuenta nosotros, ¿viste? Nos metíamos bien, cumplimos con lo que ellos querían y nos van a tener en cuenta también para presentaciones de otros juegos. Digamos, si vos andas solo por la calle, ¿qué pensás que te podrían llegar a gritar? Nada. ¿Sí? Nada. Sí, solo así. No creo que. Más de mirarme, no creo que me digan nada, porque me van a tener miedo por las armas. Correcto. Claro. Sí, bueno. Evitamos andar en la calle. Sí, totalmente. Sí, por supuesto. Claro. Sí, ahora, hay algo y ahora empezando ya, la tenemos ya, se viene sumando gente al ancho. Vamos a presentar a más de los chicos. Va a ser difícil porque tenemos que tratar de presentarlos a todos. Bueno, se van acercando al micrófono y se van a ir presentando cada uno. Acá tenemos a más de los integrantes. En este caso tenemos a Vincent, tenemos. Leandro. Leandro, acá tenemos a, bueno, conocido, ahí a Robert. Muy bien. Bien, hablando del juego y ahora ya metiéndonos como si fuera charla de bar, ¿no? Ya sí. Analizando los personajes, vamos a empezar. Sí, aclaro de fondo, tenemos la banda de sonido, en este caso de Resident Evil Apocalypse, el de la segunda película, de fondo el querido Rob Zombie. Ahí está. Para poner en clima. Muy bien, ahí está. Bueno, ahora, separando la película y el juego, porque está el tirafloj, está el que es fanático de la película y es el que es fanático del juego. Claro. ¿Cómo vienen a la mano? ¿El juego, la película, los gustos? Bueno, por lo menos a mí me gusta más la historia del videojuego, pero en la parte de indumentaria me gusta más la de la película. Sí, es verdad. Creo que mucho nuestra inspiración, o sea, los atrapó el juego. Después de ver la película, ver todo en la vida real, creo que nos atrapó para hacer esto. La indumentaria de la película es más llamativo, es claro. más a gusto. Más detallado. Es más detallado. Ahora, vamos al el juego real es Resident Evil 1, 2 y 3, los clásicos. El 4 que digamos le pone el moñito a la historia. El 5 ya es como que hay muchos que lo criticaron porque era muy corto, aunque se ampliaba en jugabilidad porque tenías dos jugadores, pivoteabas y todo lo demás. Después viene el 6, se armó una hecatombe, se fue todo al cazzo. ¿Y qué sucede después? Una luz aparece en el camino. Resident Evil Revelation, más los complementarios, lo que es, bueno, uno que a ustedes los habrá alimentado mucho para sus producciones, como es el Operación Raccoon City. Sí, que mi primer cosplay se basó en ese juego. En ese juego, y después los laterales. También hay algunos que quedaron en el camino, producción de Sony, Resident Evil. Ahora sí, no me olviden, me tienen ustedes, Santi. Montón, el Código Verónica, entre otros. Cero, hubo uno que salió que nadie lo habrá jugado, que es un complementario que se llama 1.5. Estaba entre medio de el 1 y el 2. Claro, aparte que no salió para ninguna consola, salió solamente software, ¿no? Para salió para la Play 1, pero modificado para PC. Claro. Un Leon y una Claire, pero con el uniforme de RP de Leon en rojo. Claro, igual nos metieron mucho más en historia. La Operación Raccoon City, porque vuelve a la esencia, más allá de que vos tenés que jugar en un clan. O pasa sea, que cuando Resident Evil se fue tirando para otros extremos, o sea, cuando salió de la trama de Raccoon City, ya fue perdiendo mucho popularidad. Claro. Entonces sacaron eso como para salvar las papas. No, o vuelven en la historia. Bueno, Crónicas de Verónica. Le dan una conexión entre lo que pasó en los momentos previos. Claro. Así es. Y hablando de ustedes, el personaje, porque acá los personajes, hay mucha hinchada, sí, muchos fanáticos, las mujeres se llevan el premio, obviamente las heroínas son las fundamentales, nos han obligado a jugar con las heroínas, nos ha tocado, después apareció un Neo y un Chris, que fueron los que, digamos, equipararon un poco, pero las mujeres se llevan mucho premio porque son, digamos, personajes muy grosos y fundamentales. Totalmente. Ahora, los personajes, para cada uno puede dar su opinión sobre esto, que tienen peso, que para ustedes el que más le encanta, la historia que más le gusta, el dúo perfecto para ustedes. A ver, empiecen a contar eso. ¿Cuál es el que más le gusta del juego? Bueno, a mí particularmente, que yo soy fanático, el que más me gusta es Resident Evil 3. O sea, el dúo de la más famosa, que Jill Valentine con Carlos Olivera. Claro, para mí ese dúo fue el más llamativo, el que sin conocerse se cooperan realmente a salir. O sea, Leon y Claire también, pero qué sé yo, me tiro más para Carlos Olivera y Jill. Carlos Olivera y Jill. Ustedes, chicos, ¿cómo congenian? ¿Cuál es el personaje, digamos, el que lleva el estandarte del juego, a más allá para cada uno, por la jugabilidad misma? Porque uno dice, no, yo me casé, yo soy Chris Redfield y me gusta ese personaje, y hay otros que no dicen, y es fundamental. Ada aparece en momentos así, pero cuando aparece es importantísima. Por ejemplo, Leon, bueno, es uno de los grosos, aunque el contrapunto de Chris, ¿no? De Chris Redfield, o sea, los dos siempre están como, viste, un super, no, yo soy más pistola que vos, no, y cosas así. Tenemos preguntas de oyentes, ¿eh? A ver. A través de Facebook nos pregunta Facundo de Castelar, ¿por qué a buena parte de los fanáticos de Resident Evil no les gustaron las películas y sí les gustó más el juego? Nos preguntan acá por las diferencias entre ambas, quien quiera contestar lo puede hacer. Básicamente porque las películas no tienen nada que ver con los juegos. Claro. No se conectan con los juegos. No te atrapa. Una cosa es la película y otra cosa es los juegos. Claro. Las películas son adaptaciones, no son, no es a lo que van a ser igual. Lo mismo que el libro y la película no van a hacer algo igual que el libro. Imagínate hacer El Señor de los Anillos, van a tener que hacer, no sé, 15 películas. O sea, la película es más una adaptación libre. Claro. Acá hay un secreto, y es que nosotros lo hemos hablado en su momento, que Resident Evil, cuando Paul, el director de Paul Anders, Paul compra, ahí está, compra la, el derecho a Capcom, le cobraban aparte el personaje de Jill Valentine. Entonces, por eso crea a Alice. Él crea a Alice para cubrir el hueco que deja Jill. Claro. Que después, viendo lo reditable que había sido el primero, lamentablemente acá se estrenó en video, no se estrenó en cine. Exactamente. Acá, sí, me acuerdo, sí, yo me recuerdo acuerdo, sí, haberla visto bajada de internet porque no llegó a los cines. Después salió en VHS con el nombre de El Huésped Maldito. Exactamente. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Sí, al ver el éxito que tuvo la primera, después sale la segunda. Ojo, la segunda fue una transición bastante complicada, no tuvo tanto éxito. La segunda se adaptó un poco más al juego. Claro, ¿sí? Igual mandó fruta porque le trajo un personaje, lo sacó del 3. En vez de seguir la cronología, no, sacó del 3-1, lo metió en el 2, me echó personajes y cambió toda la historia. Pero atrapó más por el tema del apocalipsis en una ciudad. Claro, o sea, entre los fanáticos, la 2 es la que más le gusta a los fanáticos, recién porque es la que más se acerca en la historia y en personajes al videojuego. Claro. Onda de apocalipsis, sí, cosas rotas. Un dato no menor es que justamente a propósito de la segunda no la dirigió Paul Anderson, sino otro tipo llamado, según acá tengo una ayuda de memoria, Alexander Witt. Y fue una película, digo, muy aceptada, pero vos decís que fue medio fracaso. No, en Estados Unidos no había sido exitosa. Igual no es profeta en su tierra y sale y tiene mucho éxito. Que no, claro. No. Claro, ha sucedido con muchos de los casos, el tema del último Robocop, por ejemplo, para meterte algo, ¿no? Pero afuera sí le fue bien. Sí, un paréntesis. para mí no menor, que en esta segunda película aparece Jill Valentine con todo lo que eso implica. Así claro. Es. Y encima, hecho por Siena, que es Elena de Troya, pero que la mina la tiene muy clara, o sea, supo meterse en el personaje, de hecho se entrenó muchísimo para ser el último de las cinco. Y ahora los puntos suspensivos de que venga una sexta que cierre la historia de la película. Sí. Eso no quiere decir que las cosas terminen en materia de cine. Ahora, un detalle con las películas que acá, por supuesto, traslado la pregunta a nuestros invitados, que es que la sensación que yo tengo, habiendo yo visto mucho más las películas que los juegos, si se quiere, es que es como que la película pareciera que la historia no se termina de cerrar y pareciera que a medida que avanzan las sagas y que avanzan las películas, siempre hay como una preparación a algo mucho más grande que está por venir. Y es como algo cíclico, ¿no? Porque pareciera que en cada película hay algo más grande y como que el conflicto no cierra. ¿Ustedes creen que es así? Cada vez se hace una cosa más grande. Claro, hace más... más extensa. Más extensa y más complicada de entender la historia. O sea, o sea, la temática de zombies, o sea, tratan de... supongo, ¿no?, que los productores o los guionistas tratan de siempre alejar la misma trama de los supervivientes que sobreviven al apocalipsis. Resident Evil, supongo, lo que hicieron el guión, la historia, también quisieron salir de toda esa trama, pero se mete en un fuego para caer en otro, ¿me entendés? O sea, trata de salir de la trama normal. La película se notó, a partir de lo que fue la segunda, se notó que era Alice y los invitados del juego. Porque es tan claro, claro. En el 3 aparece Claire, después aparece Chris. Es un Chris rarísimo porque no se parece nada. Había muchos tipos y todos manejábamos hipótesis de que podía llegar a uno a cubrir el personaje, pero no pensamos. Carlos en la segunda tampoco. Y bueno, pero lo agarraron y se colgaron con ese Carlos. Pero aparte el Leon, acá se notó una cosa feminista, que eso me pareció manejado por Mila y Siena. A Leon lo fajan a trompa, lo castigan, lo rompen todo en la película, lo menosprecian, lo ponen en segundo lugar. Es más, Alice se le para de manos. Claro. En un momento yo soy la que copa la parada, venís del juego. Claro, y en las películas de 3D es un personaje muy importante. Sí. Más que tuvo otro trato. Claro, claro. Hagamos una cosa, vamos a escuchar una canción y después retomamos la charla. A ver si vamos a traer a las niñas, no está el grupo femenino, che. En el próximo bloque, amigos, seguiremos hablando con los fans de Resident Evil hasta las 9 de la noche. Tendremos, por supuesto, muchas más cosas, tendremos mucho más adelante el mundo del asco, que vamos a escuchar con los chicos algunas canciones horribles. Tendremos el momento de Don Lorenzo, ¿tendremos el momento de Don Lorenzo? Sí. Momento de reflexión. Dice que sí, así que todo esto hasta las 9 de la noche, 8 y cuarto, ahora una canción y en instantes. Seguimos aquí en Mal Ejemplo. Bueno, vamos a hacer un poco de second is a lifetime, and every minute more brings you closer to God, and you see nothing but the red lights. You let your body burn like never before, and it feels better than love. Yeah, it feels better than love. Second in the sunshine, a decade in the dark, taking part in a dream. Have you forgotten what she looks like? Or do you only see what you want to believe? Does it feel better than love? Does it feel better than love? al ejemplo. Santiago Alonso, Juan Bamb y Don Lorenzo. Sábados de 19 a 21 horas, periodismo de aventuras y cultura pop en Oriente 92.3. Magnus Mephisto a las 8 y 20 de la noche con Estúpida Canción de Amor, canción que se pasa regularmente en distintas convenciones a las que usted y yo solemos ir. Son exactamente las 8 y 20 de la noche. Hace mucho calor, tenemos por supuesto saludos de oyentes. Juan Manuel, adelante. ¿Qué tenés en la mano, por favor? Bueno, no, por si se llega a lastimar. Con esto te cura todo, ya está. ¿Qué es el, qué? Aclara que tiene un tubo, pero no es el de él. Ahora, no, pará. Partamos de una base. Está el spray, pero también tenés los yuyitos. Ahora, los yuyitos muy alusivos. Vos tenés los yuyos ahí, agarrás, te recuperás, mezclás, combinás, los rojo, azul, verde. ¿No? A ver, chicos, ustedes empiecen a opinar ahí sobre lo que yo digo, no sé. Exactamente. O sea, los yuyos son muy alusivos también. Uno se pone a pensar. Claro, sería como un mensaje medio... medio subliminal. Pero bueno, nos encanta. El único yuyo que conozco es el perejil. Claro, exactamente. Para el riñón. Es el único... el único yuyo que si lo consumimos y decimos que lo consumimos al aire, nos vamos presos. Todo lo demás, claro. Nos encana. Claro, porque encima lo que es del yuyo no solamente está el verde, hay de colores. Este claro, la combinación. Mezclamos esto y a ver qué pasa. Pero bueno, también tenemos a las ladies acá, tenemos a las féminas del team. Acá vamos a ver si podemos... A ver, ¿quién de así, todas poco se presenten en forma? Tenemos una réplica de Ada Wong. Pero idéntica, digamos, viene acá, para mí, aparte te la toma todo, ella es luz, es una luz, así. Sí. La novia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, noches. Acercate un poquito más para qué. Bueno, Luz, contanos un poco, porque vos personificás a Ada, también haces de zombie, un zombie pero perfecto, muy Walking Dead, tuvo esta convención pasada que estuvimos presente, y bueno, también sos actriz. O sea, le metes el toque de actuación. Meterse en el personaje de Ada Wong es difícil porque es un personaje que tiene su aura y todo lo demás, ¿no? Sí, es difícil más que nada porque, digamos, tiene en la peli, bueno, en los videojuegos más que nada, tiene toda su historia de lo que pasa con Leon, que trabaja para ella misma. Así es. Bueno, de lo que es el Resident Evil para vos, ¿es el personaje de peso femenino o Jill también tiene un sudo? Rebecca Chambers también metida en el medio. ¿Cuál para vos es el personaje más grosso en lo femenino, digamos? ¿De la película o de los videojuegos? Según hacé tu paralelo, la película y el videojuego. No, de los videojuegos en realidad la que más aparece, uno de los personajes femeninos que más aparece es Jill. Así es, digamos, como que tiene su peso, Jill. La heroína, sí, por ahí. Ahora, vos vas a una convención y te encontrás 20 Jill. El tema, varían las calidades, pero encontrás 20 o 30 Jill. No sé, a ver si consiguen conmigo, chicos, porque esto va a traer cola. Esto va a traer mucha cola. Sí, es más, hay una Jill acá, sí. Y se va a armar un va a traer cola, igual quiero aclarar que es un término del año 84. Eso mismo, lo retrotraemos. Lo cual denota edad. Sí. El tema. Sophie Valentine, ¿qué les parece a ustedes como cosplay de Jill Valentine? No, Sophie Valentine tiene mucho talento para hacer su cosplay. Muy buen cosplay. Es una, digamos, de las que más se asemeja a Jill. No, no solo por eso, por rasgos mismos, por todo, por pose, por ejemplo. Sí, es la que mejor. Sí, es una de las igual ha hecho miles, ¿no? De sí, cosplay. Hace muchos de cosplay. Igual, el. Y en lo que es varones, el de los cosplay hoy por hoy, que ustedes dicen, este es Leon, este es Chris. No, ahí ya. Ahora tenemos a Krauser, ya tenemos. Krauser está. No soy Krauser. Claro, lo que pasa es que para lo que es cosplay varones, para mí es mucho más difícil porque en los videojuegos son ya la indumentaria, la vestimenta que tiene es mucho más compleja. Hay armamentos y chalecos, por ejemplo, que no existen en la vida real, solamente existen en los videojuegos. Y obviamente para tener un buen nivel de cosplay también tienen que ayuda a parecerse físicamente. Capaz en las mujeres no tanto. Claro. Pero en los varones, para que tenga un buen nivel, necesita parecerse físicamente al personaje. Por ejemplo, para hacer el del Resident 5, tenés que agarrar y comerte como 5 tarros de anabólico. No, hacer lo que estoy haciendo yo, el entrenamiento de 300 para llegar al físico dentro de 8 meses. Tiene que ser lindo, este europeo. Sí, acá yo la tengo cara feo. Acá somos todos feos. Bueno, pero vamos a remarla. Voy a llegar al Chris, eso ya se lo dije. Yo también, algún día también voy a llegar. Ahí nomás. Bueno, el tema es, ahora, analizando los juegos que vienen, porque ahora apareció Revelaciones, y es como que dijo, acá hay una nueva partida para el juego. Partimos desde acá porque se puede volver, eso es lo bueno. Y pesó mucho, muchísimo éxito, se viene un segundo. ¿Creen que es el camino para lo nuevo que viene en materia de juegos? Es una conexión prácticamente negativo para el 5, entre el 4 y el 5. ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo? Claro, pero dicen que van a hacer ahora un segundo juego en base a ese. ¿Y qué va a deparar la historia? Es muy atrapante, tiene mucha aura y mística, que es lo que se había perdido de los primeros. Claro, lo que pasa es que podrían usar el recurso de traer personajes de los primeros volúmenes del videojuego, como Claire, Rebecca. Son necesarios, sí, son claro, muy necesarios. Siempre, o sea, si traen de vuelta a esos personajes, siempre va a despertar la curiosidad del fanático o del no fanático. Y si siguen con la misma historia, que, como repito, la historia de Resident Evil videojuego es muy buena, siempre va a tener éxito. Sí, el tema es que después aparecieron un montón de juegos en el medio, que tras un The Island, el Left 4 Dead de Valve. Sí, hay muchos juegos. Muchos juegos que vibraron y le dieron mucho más agilidad al tema zombie. Wolfenstein en su parte tiene también zombies. Entonces, igual, claro, y empiezan a hacer ese refrito. Está bien. El género zombie es un género muy refrito porque, o sea, da resultado, tiene lo suyo. Ahora, ¿cuál es lo nuevo que puede llegar a venir de Resident Evil? ¿Cuál es la historia? ¿A dónde puede virar ahora para seguir explorando este campo Evil? ¿Cómo sería? No, o sea, lo que yo pienso es que como Resident Evil tiene tantos personajes, ¿no? Siempre y cada juego se basó, digamos, en una parte del momento de cada uno de los personajes. Por ejemplo, en Resident Evil 4 se basó en ese momento lo que pasaba con Leon y Ada, pero no dije que estaba pasando con Jill o con otros más, ni siquiera, ¿me entendés? Pueden pasar muchas cosas entre cada personaje. Yo creo que eso es lo que lo diferencia de los otros juegos, quizás. De que Resident Evil es el único que le mete más historia a cada uno, particularmente de los personajes. Y de los nuevos que han aparecido, porque aparecieron ahora tenemos a Parker, tenemos un par que han aparecido. ¿Cuál les parece el más influyente de los últimos nuevos personajes? Yo el Revelation no lo jugué mucho, yo sinceramente digo. ¿Alguno de ustedes lo jugaron, chicos? El Revelation. Yo lo jugué un par de. Para mí Parker sí es uno de los. Yo tengo una pregunta, Parker, amigos. Para mí lo que más pegó ahora es Raycon City, con el tema de los soldados nuevos de la USS. Claro. Están muy bien equipados. Y... Pero aparte porque podés confrontar con otros y mostrar a ver quién tiene más peso. Sí. Sí, yo tengo una consulta para los chicos y tiene que ver con tratar de ver cómo se suma quizás público nuevo a esto. Y la pregunta es, alguien que por ahí nunca jugó el juego, no conoce las películas. Digo esto mientras me apuntan una mira de láser desde el otro lado del estudio, prestos a perforar. Le explota la cabeza cuando le pegan el tiro. Que primero dan el vidrio. Y después es blindado, avienta todo. Alguien que por ahí no conoce las películas o no conoce los juegos, ¿puede agarrar cualquier juego y entender la trama desde cero? ¿O es algo más bien episódico donde por ahí, en términos de historia, el quinto va de la mano del cuatro? Digamos, ¿es posible que alguien por ahí... qué sé yo. ¿En los juegos o en las películas? ¿En los juegos? En los juegos. No, es más difícil. Si no, o sea, lo disfrutas más cuando lo empezás desde cero. Claro, pero cada juego tiene su buen nivel de jugabilidad, digamos. Bien. Bueno, Santi, ahora sí. Sí. Ya nos vamos a meter. Primero, lo que viene en el team. ¿Qué es noticias importantes, información, dónde se reúnen para que la gente lo sepa, las páginas, todo? Pásenlo, eso, información fundamental. Bueno, tenemos nuestra página en Facebook, que es Resident Evil Alpha Team. Así como suena. Sí, así como suena. ¿Colaboraciones, donaciones todavía o alguna cuenta bancaria? Alguna sí, si quieren aportar algo para los cosplay, recibimos con gratitud. Segunda, nosotros igual acá con la producción pensamos mucho y estuvimos analizando varias cosas y bueno, y tenemos un regalito para ustedes, obvio, pensando también en el team, en lo que viene. No, ¿están acá? No, esos son míos. Estos son mi colección. Y le traje alguno, un extracto. No, tengo muchos más, yo colecciono mucho. Igual después te vamos a sacar una foto con nuestra hada. Pensando en todo lo que ustedes van a fomentar además, ¿tienen ideas de hacer presentaciones teatrales? Sería muy bueno que lo hagan también en el oeste, porque en el oeste es necesario también una especie de Shigoku, porque llega hasta Edo y nunca viene hasta acá. Ahora Shigoku está haciendo esto de... Se va extendiendo un poco de a poco. Pero hay algo malo en Shigoku. Es el tema de que a nosotros no nos dejan pasar armas, sí. No nos dejan pasar equipamiento. Aparte que nuestros cosplays son pero calurosos. No, más allá de estar así, o sea, es todo réplica, nada es real, o sea... Sí, pero igual, lo que pasa es que hubo problemas antes con este tema. No con nosotros particularmente. No con nosotros, pero problemas antes, mucho tiempo en un evento de jardín japonés hubo un problema. ¿Pero problemas en qué sentido? Se agarraron a corchazo. No, pienso. A corchazo no, pero yo tenía entendido. Uno con una katana. Con una katana le cortó la mano al otro. Sí. No. Ahí ya se pasa. Y nosotros no usamos katana. Ya cuando se le da el vuelto en la chaveta. En Shigoku yo tengo ahí un par de amigos porque los chicos de seguridad son todos ex policías y ex militares. Y ellos saben que yo llevo esto y bueno, como ya me conocen porque saben que hago de esto, no me dejan pasar el cuchillo, corto punzante. Claro. No, el otro día vi que descalificaron, hubo el concurso cosplay y había una discusión y yo me di vuelta así a mirar y la discusión era justo con un muchacho, creo que Assassin's Creed había hecho, pero porque tenían punta las armas, hicieron toda una actuación ahí, toda una producción, y se armó un lío y no, dijeron que no lo premiaron justamente por eso, porque tenían todo filo, tenía como claro. Filoso. Capaz que no estaba afilado, pero capaz tenía punta. El hecho de que sea metálico ya, viste, no, genera. Es entendible como medida por seguridad, digo, no por ustedes, pero por ahí, si alguien cae con una katana y... Por ahí no, pero termina en quilombo. Sí, obvio, siempre la posibilidad está de que se arme por cualquier cosa. Claro. Bueno, ahora lo sacamos un poquito de Resident Evil al toque, los metemos un poco en películas de zombies, porque están los zombies que comen cerebros, los de regreso a los muertos vivos y demás, están los que comen todo, cosas en general y así, están los contagiadores nada más, que tratan de esparcir un patógeno como en Guerra Mundial Z. Bueno, de las películas de zombies, saliendo de la franquicia de Capcom y Resident Evil, ¿Qué les gustó de películas así? Para mí las mejores son las clásicas, años 60, 50. Las de Romero. Por Romero. Ejemplo, claro. Claro, un precursor. Regreso a la vida. ¿Cuál era esa que iban cantando Cerebro? No, esa es la hija bastarda de La Noche de los Muertos Vivientes de 1968. Es el Regreso de los Muertos Vivos de 1985 de O'Bannon. Inclusive ahí tienen una inteligencia propia. Claro. Aparte, es más original lo que hace. Romero se codió con Resident Evil porque le hizo lo que es la promo publicitaria de Resident Evil 2 en su momento. Claro. La hizo Romero. Pero también fue el precursor y el que instaló esto de los zombies metidos. Sí. En materia de crítica social, Resident Evil habla de lo que sería el nuevo orden en su momento, codió con los Illuminati, pasó por un montón de esas cosas, y uno a veces, bueno, se sorprende. Ahora, en películas, la de zombies, la que más se acerca, que ustedes dicen, wow, Dawn of the Dead del 2004, por ejemplo. La de Zack Snyder. El Amanecer de los Muertos. Sí, es terror mal, aparte escenas incorrectas, porque encontrás niños zombies, bebés zombies, ¿tá? O sea, se va a lo más profundo. Un poco lo bizarro, digamos. Sí, lo bizarro también. Ojo, las películas de Rob Zombie. Las de Rob Zombie dan zombie vuelta a la. Están muy buenas. Bueno. Y ahora nos vamos a salir un poco de. O sea, nos vamos a meter en la. Hablando de la realidad, pero vamos a ver. Analicemos hipotéticamente una hecatombe zombie. ¡Pum! ¡Ay, qué divertido! O sea, ¿qué harían ustedes? Porque el tema es cuando pasa realmente, que sí. Tenés gente, amigos, conocidos que se transforman en zombies, que tratan de morderte, de contagiarte esa enfermedad, que te pueden hacer pasar a mejor vida. Te digo lo primero que harían. Adelante. ¿Qué? Armas de verdad. Y sí. Lo primero, pues la indumentaria ya tenemos. Está listo. Claro. De táctica. Claro. Muchos conocen de táctica, imagino que sí. Están. Sí, al gobierno lo primero que haría es darle subsidio a los zombies. Ah, subsidio a los zombies. Ah, claro, vale. Digamos que los zombies para Romero era como la clase apartada, digamos. O sea, analizándolo hoy por hoy, o sea, si te cruzas un fisura, es un zombie. Sí, lo bueno, claro, de las películas, lo bueno de las películas de Romero. Ahí, es que para las 6 de la mañana, son te la regalo. Lo bueno de las películas de Romero es que siempre tienen segundas líneas. Esto pasó, por ejemplo, con películas como El Diario de los Muertos, en la que baja perfectamente en línea sobre cómo se manejan los medios de comunicación. Lo mismo sucede con, decíamos, El Despertar de los Muertos, entre tantas otras, donde, además de contar una buena historia sobre zombies, sobre terror y sobre cómo escapar en una situación tan terrible, te baja línea sobre temas muy concretos y muy contemporáneos. Hay una cosa, hay que aclarar, diferenciar lo que es película de zombie y película de supervivencia, porque ahí hay una gran confusión con gente que no sabe del tema, que dice, ¡ay, los zombies! Pero en realidad, a mí particularmente no me gustan los zombies. A mí me gusta el hecho de que, o sea, cómo actúa una persona bajo presión, cómo actúa una persona en una situación extrema, y tiene que ver con la supervivencia, tiene que ver con la interacción que tienen las personas, un grupo para poder unirse y salir a flote, y cuando las personas se unen siempre surgen conflictos también. Entonces esto pasa, por ejemplo, en Guerra Mundial Z. Yo Guerra Mundial Z no la entiendo como una película de zombies, sino como una más de supervivencia. Es así, no. Sí, puede haber zombies, puede haber lo que sea, el conflicto, puede haber una desestabilización del sistema por completo, sí, se pierde las líneas de mando y todo lo demás, y la gente pasa a ser independiente, tiene que confluir. Yo me tuve la posibilidad de leer tanto Guerra Mundial Z, el libro, como Cómo Sobrevivir a un Ataque Zombie, también del mismo autor, y te explica realmente cómo tendrías que actuar, ¿no? No habla mucho de armas, o sea, las armas las dejan a un lado, dice que lo más efectivo por ahí es no hacer tanto ruido, ser más sigiloso, ocultarse, aprovisionar. Pero habla más a ver cómo reconocer un zombie, cómo sobrevivir. Claro, cómo sobrevivir. Ahora, primero, hay gente que por ahí, mirá, sí, si hay un ataque zombie, uno ya tiene tanto grabado de sacudir zombie a corchazo en los juegos, en todo lo demás, dice, le pego un par de tiritos y nada más. Pero el tema es que te esté temblando el pulso cuando alguien te viene a morder y vos le tengas que pegar un tiro, y si le pegás en la cabeza. Usar el arma. Que sepas, claro, usar el arma, que sepas autoabastecerte, a dónde meterte. Pasa el factor social, el factor emocional. Claro. Lo que tenemos claro es que al zombie se lo mata directamente con un palazo en la cabeza o un tiro. Me parece que en las películas de zombies hay cuestiones muy generales, hay normas que por lo general no se rompen, como es el caso, si un zombie te muerde, estás infectado y no hay manera de resolverlo, no hay vuelta atrás, pasás a ser uno de ellos. Si te quiere atacar uno, directamente a la cabeza un palazo, y de esa manera lo puede matar. No, lo peor de todo es si te ataca alguien que vos lo conocías y era pariente tuyo. Bueno, Shaun of the Dead, la película Shaun of the Dead, no sé si la vieron. ¿Cuál? Shaun of the Dead. Comedia. Shaun of the Dead. Zombie Party. Uh-huh. Es una comedia inglesa que mezcla elementos románticos con una película de zombies que explora muy bien en ese sentido, cuando el protagonista tiene que ver lo que le sucede a la madre cuando se infecta. Y es una escena muy terrible y muy graciosa. Sí, o sea, tenés los extremos. Estás expuesto a cosas así, donde lo emocional te va a jugar un papel fundamental. Y las decisiones que tomes a partir de eso son las que te van a dejar seguir respirando en lo que siga. Entonces, es tremendo eso. Y creo que la realidad, por ahí traducir la realidad, me tenía mucho miedo. No sé si, a veces no te, o sea, no sé si quedás en posición fetal tirado en un costado de tu casa. Que sería mi caso. Llorando, si no puede ser. Es lo que haría yo. O nos pasaría mucho a los fanáticos, no sé si me sucediera en mi caso, capaz que en el momento me congelo, no sé qué onda me pasa, pero que saco la cuerpo y me decimos, uy, qué bueno, hay zombies, listo. Ahora voy a jugar mi película y quiero ser protagonista y empiezo. Y sale con, viste, dos metralladoras así tirando y escupiendo como si fuera orina, balas por para todos lados. Bueno. Exactamente. En fin, tenemos una trivia, no sé si vamos a llegar, Santi, a la trivia, unas preguntitas a ver cómo están metidos en juego los chicos, si están con todas las luces y acordándose de todo. Mirá que podemos preguntarle de principio a fin de la historia de Resident Evil. Tenemos algunas preguntas. Como si se tratase de trivia, como si esto fuera Feliz Domingo, solo que tengo pelo de verdad y no un peluquín como hacía Silvio Soldán. Tenemos acá algunas preguntas para hacer. Por ejemplo, a ver, primero que nada, ¿quién responde? No, que salte, o sea, el que quiera. El que dice yo. El que dice no, yo alzando. Yo canto ahí. La primera pregunta, con esta música de fondo. Come on, dale. ¿Quién crea la corporación Umbrella? Es la pregunta. ¿Quién crea la corporación Umbrella? Tiramos tres ayudas. No, son tres. Tenemos tres ayudas de memoria. Hay opciones. El viejo de la silla de ruedas. Edward. Gracias. Edward Ashford, Spencer y Marcus. Esas son las opciones. Hay fanáticos de Resident Evil acá contestando estas preguntas. Ashford, sí. Sí, el que fue el creador del proyecto Wesker. Claro. Sí, señores, exactamente, efectivamente, así es. Una, entonces. Tirá. ¿Qué ganamos? Dale, seguí. A ver, siguiente. Segunda pregunta. ¿Dónde? Segunda. Aquí un señor leyendo las preguntas. ¿Sí? Le va tirando. ¿Dónde se conocen Ada Wong y Leon Kennedy? Entonces tenemos acá. La tenemos a Ada Wong, te lo puede decir ella. Sí, la pregunta: ¿en dónde? ¿En qué juego? Es muy fácil. Es muy fácil. ¿En dónde? ¿En Resident 2? Sí, señor. Laboratorios de Umbrella. Exactamente. Es más, o sea, digamos que esa hada pasa mejor vida y después la clonan, empieza a jugarse todo el juego así, ¿no? Viene de esa manera la historia. Aparece, después es una cosa rarísima. Ahí. Siga, Santi, siga. Siguiente. ¿Quiénes son los futuros directores de Umbrella después de Marcus? Pregunta, entonces. Difícil. En esta el aire. Sí, es. Preguntas formuladas por Tom Bach. Dale ayuda, dale. Albert Wesker. ¿Quién? Albert Wesker. Sí, señor. Acá, por supuesto. Seguí, dale, que este ping-pong lo terminamos así. ¿Qué es Uroboros? Otra pregunta. Uroboros es el virus que mutaron. En Resident Evil 5. Sí, señor. Perfectamente. Muy bien. ¿Quién fue el líder de los Stars? Es la. Tenemos esta última pregunta. El líder. No, pará. El líder de los Stars, el capitán de los Stars, era Albert Wesker. Sí, señor. Ah, efectivamente. Esta gente sabe. Ya está. Y hemos hecho. Hemos. Picado por todos lados. Me había olvidado. El aplauso aquí del público. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar una canción. Una canción, tenemos un momento de reflexión. No, si ¿no? ¿Por qué no pasamos directamente, Santi? Sí. Pasamos al mundo del asco. Sí, y que los muchachos también intervengan. Ahí está, vamos a hacer una cosa. Y cerramos con eso el programa. Perfecto. Ahora vamos a escuchar una canción. El momento del asco. Vamos con un disco. Esa y ahora música. Vamos a ponernos en situación. Ahora hay una sección que se llama El mundo del asco. Es una sección en la que suena música que nos parece una porquería. A través del tiempo ahora nos parece una porquería, claro. Porque muchos lo han bailado. Y aquí, por supuesto, esto se puede debatir sobre si... ¿Macarena? Sí, exactamente. Ahí estamos, claro. Vamos cayendo. Entró muy bien en la idea. El señor la ha entendido perfectamente. Después de esta canción, vamos con El mundo del asco, cerrando una jornada, cuando faltan 15 minutos para las 9 de la noche. Cerramos este programa con los fans y del equipo de Resident Evil, aquí en Mal Ejemplo. Esto es The Raybonettes, Love in a Trash Can. Tenemos mensajes de oyentes, en instantes los estamos leyendo. contar que tenemos el 4661-2611 abierto para que bailes en el mundo del asco y nos digas qué canción estamos escuchando. Y si la cantás con nosotros, usted va a ganar fabulosos premios. Atentis, atentis, que en el medio del mundo el asco les tiro para que se lleve la entrada. Pensando en una invasión y lo repito a quien me escuche. Sí. Quizás los marcianos sean como los humanos, donde hay buenos y hay malos. Pero yo estoy seguro que los extraterrestres deben venir en son de paz. Por eso les pido, traigan amor, mucho amor, a esta civilización tan necesitada. Lo que sucede ahora y lo que ya pasó queda archivado. Las viejas glorias de mal ejemplo están en nuestro sitio. Pasen y oigan.blogspot.com. Todo lo dicho queda en los anales de la historia. Mal ejemplo, periodismo de aventuras y cultura pop en Oriente 92.3. Bueno, vamos a tomar un poco de aire. ¿Puedo hacer una parrafada? ¿Una qué? Parrafada. Ah, una parrafada, sí, por supuesto, adelante. Llamó Pascual. Mandémosle un beso en el codo. Está muy achuchado. Muy achuchado. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué? Que le mandes a tu novia que quiere pasar la noche tranquilo. Perfecto. Pero además le vamos a mandar a estos amigos para que lo ajusticien como tiene que ser. Le mandamos un saludo todos. Gracias, los jueves, Pascual, por el saludo. Todos los jueves de 21 a 22 por esta misma emisora. Él conduce el mate. Pero nosotros llevamos adelante este programa y muchas veces sufrimos por momentos como este, por el que está por venir. Si alguien quiere tomar agua, este es el momento. Claro. Si alguien quiere ir al baño, este es el momento. Vamos a estirar los brazos. Estiramos, soltate, liberate. Bueno, llega el mundo del asco. A ver. Les recordamos que si usted quiere cantar con nosotros estas canciones infumables, imposibles, lo puede hacer. ¿A qué teléfono, por favor? 4661-2611. ¿Cómo cuál? 4661-2611. Y también mensaje de texto al teléfono que Don Lorenzo dirá con su voz sensual. Adelante, por favor. 11-57-50-51-19. Y el oyente pregunta, ¿cómo es el número? 11-57-50-51-19. Faltando 10 minutos para que sean las 9 de la noche. ¿Allá se escucha bien todo? Pero más que perfecto. Damos rienda suelta a esto que se llama El Mundo del Asco. Bueno, estamos listos, entonces. Esta música no es un asco desde ya, no lo es. Es una canción épica que nos da coraje en todo momento. Yo quiero decir que alguna vez he encarado a alguna señorita pensando en esta canción para sentirme un poco más... Te entona, te predisponen para que vayas hacia ella. Exactamente. Y hoy, a pedido de muchos oyentes, tenemos, bueno, un grandes éxitos del mundo del asco con todo tipo de canciones para que usted baile. Realmente no sé por dónde empezar. Estamos listos, están todos listos allá. Van a escuchar música asquerosamente fea. ¿Hay que bailar? Cochina. No necesariamente. No necesariamente. Bueno, si quieren lo pueden bailar, no hay problema. Si se quieren divertir un rato, no hay problema. Ok. ¿Estamos listos? A ver, dale. El primer tema del mundo del asco es este. ¡No! Bueno, ¿quién le va a venir acá? ¡Traigan los abanicos! Yo tengo sobre todo, así que... A Facundo le sale bien. Ahí está. ¿Para cuál está cansado? Abanico loco. Acá nuestros amigos de Resident Evil... Chocapare. Están cantando y bailando este tema. Las botas con punta que tenían, esas botas. Todas mechas por acá. Con tipo odalisca turca. Tipo odalisca turca, que aparte todos bailaban comiendo la cámara así. Sí, no, y esos ojazos abriéndose luminosos así. Bueno, lo comí es entonces el primer puesto que tenemos aquí. Obviamente el estribillo que todos hemos cantado en algún momento, que es este. Lo comía de tu tía. Se la mastic. Exactamente. Armas arriba. ¿Qué te pasa? Pegue sentido. Trate de no llorar. Number one fue este tema, ¿eh? Este tema fue número uno. Sí, totalmente. Sí. Tenemos canción otro. Del verano. Canción del verano. verano. Otra canción, en este caso de la década menemista, nos lleva al año 1996. Carlos Saúl I. Carlos Saúl I, Los Fácil Avalle, el caso Coppola. ¡No! Acá hay gente diciendo, yo escuchaba esta canción, lo pasaban por el viejo MTV, en épocas en las que estaba Mediodía con Mauro. Tiene el restaurante todavía este hombre. Sí. Aquí tiene las armas, ¿hay alguna Samantha por acá? ¡Samantha! Acá nos dice Belén de Aedo, esta canción yo más de una vez la he escuchado en FM Hit, allá por el 98. Daisy May Queen. Hay una chica de mi vecindario que hoy es el centro de los comentarios. Ella se habla por más de una cosa y de verdad que se hizo famosa. Un detalle, acá está Ada Wong bailando. Qué loco el universo, Ada Wong bailando un tema de Machito Ponce. Sí, solo es mal ejemplo. Eso es muy clásico. ¿Cómo conseguirlo y quién lo tiene? Vive de juerga, se pone a la vista. Pasa. Saludos varios de gente que nos escucha. El estribillo. Y vamos todos. Puesto número 25 en Burkina Faso. No. También de Tribunera, es una canción tribunera esta. Bueno, esta es parte de esas canciones que han llegado a la cancha. Claro. Está. Bueno, y un detalle que no es menor, que es que este muchacho, que parece dominicano, es de Villa Domínico y es argentino. Lo hacía para encima. Exactamente. Con Chivita a lo de harina en Nueva Reina. Exactamente. Y seguramente, aquí, ya yendo a algo un poco, no sé si está contemporáneo, pero que muchos conocerán, las franquicias de Cris Morena. ¡No! ¡No! ¡Qué genial! Bueno, es fanática, no me lo pongo. Todos, no hemos, cantado. Que antes me lo ponga. Pobre lo que tiene que pasar Gabriel. Lo que debe decir vivir con vos, boludo. Las historias varias. Dice la mi vieja. Yo creo que ella te sabe todas las canciones, capaz que se las sabe. La canta a capela, La canción. La prende, no en la boca, boludo. Ay, Dios. Tengo una muela por creadores quiero de... Quiero que me muerda un zombie. Quiero que me muerda un zombie, dicen acá. Te entiendo perfectamente. Vos pensás que esto lo vivimos todas las semanas. Prefiero que me arranquen los oídos. Lo entiendo perfectamente. ¿Cuál es? Ahí está. ¡Ay, chiquititas! Exactamente. ¿Lo filmaron? Si usted canta esta canción con nosotros, llamando al 4661-2611, se gana la película Plaga Zombie Revolución Tóxica. Aparte, esto me hace acordar a un tema de Cebollitas que decía: fue culpa mía por haber pateado mal. Se quiebra, Ada Wong en cámara. Esto no lo teníamos, ¿eh? Y es la parte cuando le apunto con el láser en la cabeza. Vamos todos, ¿eh? Todos nos sabemos el estribillo de alguna vez. Hoy el sol sigue saliendo. Todo el espíritu dark que tenía la entrevista. Se perdió la mística, así, ¿eh? ¿Por qué pensás que tengo un máscara? Total es lo que ha escrachado. El staff de Mal Ejemplo no saldrá vivo. Vamos todos. Así gané, este es el que baila. Vamos todos y acá sí nos cagan a tiros. Vamos todos, Juan. Bueno, esta es la parte en la que tenemos casco todo por si nos tiran cosas, ya estamos preparados, por culpa de ella. Muy bien. Le encontramos el costado sensible a Ada justo el momento. Es muy lindo. A ver, y de chiquititas, seguimos en este mismo tren. Ellas, Ada Wong notablemente emocionada. Y nos vamos a. También nos quedamos en la época menemista. Sale el disco Zulermanía. ¡No! ¡No! Esto salió también. Existió. Un tema pedido por oyentes. Track número uno. Track número uno. El chisito de Jacobo se llama esta canción. ¡No! Canción pedida acá por oyentes. Aparte, un disco que tenía 12 canciones. Esto es solamente el fragmento de una. Yo quiero recordar que en esta época Silvia Zuller tenía una línea caliente a la cual vos llamabas. No, también eso. por Dios. Eso nos trajo la década menemista. Cuánta gente que robó en esa época, Dios mío. Y después tenemos otra que, digo, es muy discutible. Acá hay gente que no lo, que me va a bancar y otra que no. Pero esta canción yo por, creo que entra perfectamente para el mundo del asco. Don Lorenzo va a estar en contra, pero yo me voy. ¡No! Don Lorenzo. Me voy a abstener de hablar. Porque Palito Ortega para mí entra en el mundo del asco. No, pobrecito. Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, O sea, Leo Dan lo cantaba muy lindo también. Bueno, pero me quedo con la canción de Leo Dan. Esos coros. En pose, justo ahí. Así. Época de patillas y de patillas. Y de zapatos de plataforma en los hombres. Bombita Rodríguez. Un desastre. Acá puso todo. Para mí, hay que bancar este estribillo. No sé qué dicen. Dice. Tengo el corazón contento lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Esto es irresistible. Y pasemos a otro fragmento en el mundo del asco mientras. Este sí que le tiene que dar gracias a la vida. ¡No! Canción que. No. Canción que ponen en cumpleaños de 15. Siempre. Pocho la Pantera. Sociedad y Parraguirre. Exactamente. Ahí está. Canción que siempre que hay una fiesta se pone. Yo me lo imagino el jovato con la minita bailando. Con aliento a morcilla, pelo en pecho, camisa no, abierta. A ese que le dicen sin truca, viste, con chapa a los costados, cuero arriba. Bueno. Exactamente. O sea que iba a haber una versión en inglés de esta canción llamada The Son of Cuca. Una versión inglesa de este tema. Y después tenemos una más contemporánea. ¿Lo están pasando bien? No, ya lo sabemos. Sí, es un momento de muerte. Yo muy bien. Mientras bailemos está todo bien. Perfecto. Bueno, y acá tenemos uno que es discutible también, que es contemporáneo. Que acá lo han pedido para el mundo del asco, pero es una canción que yo banco. Oh, yo banco esta canción. No, acá, no, por favor, esto pega contra la. Mira, esto creo que es lo peor de todo lo anterior, me parece. Brra. La cabeza. Pero Santi no, es la banca la canción. Sí, sí. El tema. Sí. Algunos lo ponen los oyentes, ¿sabes? Poner ese dedo sobre vos. Yo quiero decir en defensa mía, si me dejan bajar. Acá la escena es terrible porque, a propósito de un tema que estoy poniendo para el mundo del asco, el equipo de Resident Evil me está todo apuntando. Si se puede tomar un poco esta escena. Es tremenda, ¿eh? Aparte, el tema es. Si baja ya una mano. Baja la mano. ¿Cuál de las dos manos bajo? La de. Cambiar la música. Sí, de todas maneras, tiren donde quieran. Tiren donde quieran, pero esta no. Bueno, baja esta entonces. Ok, ahí está, perfecto. No, pero realmente okay. Este tipo de música, la falta de imaginación para hacer la letra y ni siquiera se le entiende lo que dicen es. Sí, somos fanáticos de la monotonía, de entrar en lo repetitivo en lo musical. Sí, bueno, qué sé yo, pero estos temas que mueven la noche y que la gente los elige más allá. Sí, seguro, también. La noche de los negros. Voy a plata que estoy. Claro. Uno cuando está borracho baila lo que sea. Baila lo que sea. Bueno, ahí está. Y vamos a ver si ustedes bailan esta canción que. Es una canción del año 2001. Quiero decir que entre fines de los 90 y principios de 2000 se hizo mucha música que es una porquería. Y a ver si en todo caso, yo creo que con esta no me van a apuntar demasiado, pero a ver qué les parece esto. Las que te chup. Hay un muchacho que festejó con una emoción increíble para él esta canción. Pedorrísima. A mí me gusta una. Pero se bailó un montón. Se bailó así una banda. El gótico. Hay una versión de policía de esta canción, no sé si se la escuchó. ¿En serio? Sí. Y el estribillo inentendible. que no se sabía qué decir. Santiago, ¿no está la de Jul, la de Jul Samano? La chechona. La chechona. ¿Y la del abuelo Bey? Perfecto. Ya cuando la estás cantando no se entiende un songo. Realmente no se entiende nada. Qué momento. Yo pregunto esto. No me lo dediques a mí este tema. ¿Nos vamos con el abuelo gay? El del abuelo gay, pero no me lo dediques a mí. ¿Vos qué decís? Para mí, tenemos que llegar hasta el estribillo del abuelo gay, ponemos otra canción y después ahí hacemos los saludos correspondientes. Despegar.com. Acá nos piden oyentes, pasen el abuelo gay, como pasa todas las semanas. Un saludo muy grande a María Rita Parodi, que desde Merlo nos está escuchando. A la gente nueva que acá publica en la biografía de Mal Ejemplo, que nos dicen, ya les digo. Tenemos saludos de oyentes varios. Nos dice acá Ezequiel Jade, la entrada para el Ureshi, porfa. Si llama ahora el que llama al 4661-2611, se las lleva ya. Sí, y acá por supuesto... Así que comunicate y te las llevas. Y acá Gonzalo Pericón nos pide una grabación del programa. La vamos a tener, por supuesto. Hablando de Rey de Roma. Todo esto se... Acá, tenemos entonces un llamado. Sácamelo al aire, por favor. Tenemos un llamado para el aire, lo atendemos directamente. Hola, sí, ¿con quién estamos hablando? ¿Quién habla? Hola. Ezequiel Jade habla. ¡Apa! Muy bien, entonces, a él el aplauso desde ya. Acaban de leer mi mensaje por el Facebook. Ahí está, mire usted, se acaba de ganar la entrada para el Ureshi Fest el sábado 26 de abril del 2014 a las 11 horas. Aquí tenés tu entrada, te va a estar esperando, la venís a recoger, la gente de producción te la va a tener acá. Cualquier día voy a buscarla, ¿no? Sí, cuando quieras dejar tus datos, obviamente, para que queden asentados acá, si cuando la venís a buscar, la retiras. Bueno, dale, gracias. ¿Saluditos querés mandar para alguien? No, porque está toda mi familia acá escuchándome, así que... Ezequiel. Bueno, saludos al equipo de Resident Evil, que estaba buenísima la entrevista. Ezequiel, ¿de dónde es? Acá. Ezequiel, ¿de dónde es usted? De Morón. ¿De Morón? ¿De qué parte de Morón? Porque por ahí somos vecinos. Castelar Sur. No lo somos. Vecino mío. Vecino acá de Don Lorenzo. Mi hermano lo conoce a Juan. Vamos a ver. No me diga usted. ¿Sí? Mira usted. Tu hermana. Sí. El hijo debe ser una S. Se complicó. Ezequiel. Debe ser una S del hijo. No. Le mando. Sí, me parece que sí. Ahora la recuerdo. No, claro. La del lunar. No aclare que. Oscurece. No, claro. Es un amigo. No aclare que vamos todos presos. Ezequiel, te mandamos un abrazo gigante. Ezequiel, sí. Te mandamos un beso gigante. Bueno, abrazo, muy bien ahí. El ganador se ha llevado la entrada. Ya ganador para la Ureshi. Y por supuesto acá Gonzalo Pericón nos pide la grabación. La vamos a tener pronto en pasenyoigan.blogspot.com. Cerramos entonces con el abuelo gay, don Lorenzo, ¿qué dice? Sí, vamos con el abuelo gay. A pedido entonces de los oyentes, vamos con la canción. ¿Vos ya te la sabés? De memoria. No me la sé, yo me acordé. Yo nada que ver con eso. Esto es porquería española, lo queremos aclarar. Falopa española. Al abuelo en un sillón. El pobre está ya mayor. Y un poco gaga. ¿Cómo gustó esta canción? Es una cosa increíble. Lindo acá, ¿no? El hit. El abuelo estaba rojo, tembloroso y jadeante. Tenía el capullo fuera, qué imagen más impactante. Y en eso que apareció. Acá nos manda saludos Julián Cataneo. ¿Hermano pariente del DJ? No creo. Es Cataneo. Vamos con el estribillo, Lorenzo. ¿Qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Bueno, esto es casi de la misma generación de La Cabra. No sé si la conocen la canción. La de la madre que la parió. Sí, acá igual no la conozco. Yo que tengo casi 80 años la conozco. Es un tema generacional. Vamos a hacer una cosa, amigos. Vamos con el estribillo y ya ponemos una canción. Y después el cierre acá con los muchachos de Resident Evil Alpha Team. Y hacemos los saludos correspondientes. Don Lorenzo. ¿Qué quiere? ¿Cerramos con el estribillo? Ya con esta canción ya me... Chao. Vamos con el estribillo, don Lorenzo. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer si el abuelo es gay? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? Qué vergüenza me hacen pasar ustedes en el lugar. Damas y caballeros, tristeza. Cerramos este momento con un tema conocidísimo de los 90 también, pero uno de los buenos, en este caso, banda que Juan Bam fue a ver, Garbage. Así es, Garbage. 9 y 5, amigos, en instante nos vamos. Esto es Stupid Girl, canción noventosa si las hay. Queremos contarles que estamos en facebook.com/malejemplofm y que por supuesto este y otros programas podrán escucharlos en paseñoigan.blogspot.com. Garbage, esto es En el Aire, Stupid Girls. Caballeros, 9 de la noche, 12 minutos, escuchamos a Garbage, esto es Stupid Girl. Saludos muy grandes a la gente que se ha sumado al Facebook de Mal Ejemplo, facebook.com/malejemplofm, como por ejemplo, Toy, Ro Montenegro, Brenda Elizabeth, Rosy Romero, Ezequiel Jade, Fernando Daniel, Bergani Cales y Kenio Fusión, entre todos ellos oyentes que se suman a través de la vía digital, que nos mandan saludos y que les gusta mucho este programa. Hemos sumado oyentes, por supuesto, gracias a los muchachos que hoy se han acercado hasta aquí. Y amigos, con esta cortina, si se quiere, del Rey León. ¡Qué lindo! Que nos dice... Yo no vi el Rey León. Que, ¿quién no la vio? ¡No tuviste infancia! Justo, la frase para el Twitter, ya la tengo. ¿Nunca vi el Rey León? Si no viste el Rey León, no tuviste infancia, decía. Exacto. Don Lorenzo, ¿vos la viste? Sí, la vi y tengo todas las canciones. Yo también, tengo el disquito. Y la famosa canción que tuvo el problema también. Sí, exacto. ¿Esa van a poner? Sí. Esta. Y aparte, el tema del Rey León, ya el León me cautiva por el León. El León duerme esta noche, que pertenece a la banda de la película. Sí. tuvo un problema de autoría. No me digo. Ah, sí, lo he contado. Un par de quilombitos. Una cosa, yo por el León, por Ituzaingó. No toquemos ese tema. Bueno, pero. No, el León, vamos, que contra Luján podemos. Contra Luján podemos, con excursionista, Patricky. Ahora vamos con Luján. Con todo. Sí, hoy la verdad que no anduvo la cosa muy bien. ¿No anduvo bien? No puede ser, pero bueno, no hubo creatividad. ¿Vos cómo? Me gustó la frase, la vi en tu Facebook. Y el equipo de Ituzaingó no tuvo creatividad. Sí. Ahora, está bien decirlo. Yo que vos. El primero juega para el equipo de Ituzaingó. Un dato interesante, después. Después vamos a tener incidencia. No hubo creatividad, sí, pero bueno. Hay ideas de esperanza, todo se puede. Si se gana contra Luján, puede empezar nuevamente el camino de la lucha para conservar la categoría de primera C. ¿Vos cómo estás hoy después de ese resultado? Y anímicamente me afectó, me golpeó casi como una patada en los testículos, fue, pero bueno. Sí, no, me dejó casi tirado en posición fetal en el piso. Con lagrimitas en los ojos. Sí, no, pero yo creo que el verde puede y puede ir por más y va a ganar. Sí, yo no quería tocar el tema porque sé que en el último minuto un gol que les cagó el promedio. Yo no quería tocarlo porque sé que afectaba la sensibilidad de usted. ¿Para qué lo tocaste entonces? No, pero fue él. Claro, yo lo palpé. Yo lo palpé. De arma. Es muy lindo este momento que estamos teniendo. Bueno, recuerden que, por supuesto, el análisis lo pueden escuchar el día lunes a partir de las 8 de la noche con la gente de Ituzaingó en Ascenso. Esperemos que sigamos siendo Ituzaingó en Ascenso, obvio. Claro. Siempre, pero. Hoy Ituzaingó. Ya hay unos primos que nos están gastando con la otra palabra en vez de ascenso. Correcto. En fin. Amigos, entonces saludos personalizados. Agradecerle a la gente del equipo de Resident Evil Alpha Team por haber venido, muchachos. A todos, gracias por haberse acercado hasta saluditos acá. Saluditos que quieran mandar, presentaciones. ¿Saludos? Tenían algunas cosas para contar rápido. A ver. Sí, por favor. Hola, tenemos. Estamos en un proyecto. Sí, bueno, acá sí no, que lo cuenten. Sí, siéntese, amigo. Estamos en un proyecto por lo cual estamos organizando para hacer animaciones de eventos o cumpleaños de 15 o lo que sea para. O sea, nos presentamos y bueno, hacemos. Claro, todo tipo, toda la performance, digamos, hacen ustedes lo que saben. Estar ahí, bueno, sacarnos fotos con la gente y bueno, y todo eso. Una cosita más. Se está armando todo. Necesitamos un Némesis. Así nomás lo voy diciendo. El Némesis tiene que estar, el team no le puede faltar el Némesis. Tenemos uno que lo estamos alimentando de ñoqui. Ah, bien. Estamos figurando la cara de golpe, ¿no? La página de lo que es Alpha Team. Resident Evil Alpha Team. Ahí en Facebook. Y ahí nos pueden mandar mensajes. En el logo. Ahí está. Invitamos a cualquiera también que quiera unirse, que mande un mensaje, no, que se ponga en contacto por Facebook. Y de ahí vamos arreglando, quizás lo podemos ayudar con el tema de indumentaria, consejos. Sobre acá hay gente que acá se encarga de eso. Ustedes se encargan de abastecerlos de todo el material si quieren hacer un cosplay de lo que es táctica o lo que sea. Hay algunos miembros que directamente no tenían ningún elemento para hacer el cosplay. Claro, como mi caso, por ejemplo. Y bueno, entre todos nos ayudamos y bueno, acá hay. Claro, como somos un grupo de amigos, todos nos ayudamos entre todos. Queremos seguir construyendo eso, digamos. El team. Y bueno, las peticiones que quedan en puerta son una, el stand, que vamos a estar moviéndonos acá. Nosotros con la gente de Mal Ejemplo nos estamos moviendo con la producción de FM Oriente también, viendo a ver qué se puede hacer con el tema del stand que merece tener lo que es Resident Evil en general, todo lo que es abarcativo a Capcom y lo que es cine. Así que en eso se está trabajando, armando todo un grupo de todos los fanáticos más grosos como para que se llegue a tener en las próximas convenciones a todos, tengan un lugar de referencia fundamental para que vaya el fanático y tenga como nosotros acá, por ejemplo, la posibilidad de ver muñecos, lo que es merchandising en general, de todo lo que es la saga. Bueno, saluditos que quieran mandar cada uno independientemente. A ver, tenemos Ada, no querés mandar ningún saludo. No, teatro no estás enseñando todavía. A Cris Moreno. No, estoy enseñando en escuela. Estás enseñando en escuela, bien. Los chicos, a ver, aprovechen a mandar saludos ahora. Bueno, yo por ejemplo quiero mandar un saludo básicamente a todos los fans que nos siguen día a día en los eventos, en el Facebook o personalmente. Y de paso, a modo de broma, le mando un saludo a mi última exnovia, que de hecho es de la zona de Ituzaingó, como para variar un cachito. Opa, no te la vayas a cruzar ahora cuando estemos saliendo. Claro, no, no va a estar afuera esperando una de verdad. Exactamente. Bueno, la verdad, recontra agradecidos las molestias de venirse, porque fue mucho viaje para algunos, para Luz no, porque vive acá nomás, es vecina, la tenemos acá en Merlo, acá nomás. Y bueno, Y la promesa de volvernos a encontrar en otra emisión de programa, nosotros obviamente dándole palo y palo a todo lo que ustedes hagan a través de la página, a través de nuestras redes independientes, tanto de Santi, yo y toda la gente que está en nuestra troupe. Y bueno, y con toda la fuerza, nosotros obviamente fuera ya de aire vamos a estar ajustando un montón de cositas que les hemos dicho. Y bueno, denle con todo y para adelante, porque el fanatismo por la saga no puede terminarse. Esto tiene mucha tela para cortar para más adelante. Amigos, desde ya a ustedes muchas gracias. El aplauso del público. Damas y caballeros, hasta aquí Mal Ejemplo. Gracias a todos por haberse acercado. Gracias a ustedes por haber escuchado las palabras de Juan Bump hablándole a todo un país antes de cerrar este momento tan bello. Bueno, hoy sábado a disfrutarlo a pleno, a salir, a bolichear, a hacer todo lo que más se te antoje. Eso sí, si tomás, no manejes porque te la llevas puesta y fuiste. Ahí está. Por supuesto, dándole con todas las ganas y pensando en lo que viene. Tenemos una semana muy vertiginosa, la semana que viene de convenciones y mucho más. Seguramente estaremos haciendo cobertura, claro. Ahí todo. Y bueno, siempre me encanta estar con este Power Trio, con el señor Juan, con el señor Santi, haciendo este programa que nos llena tanto la vida como es Mal Ejemplo. Las palabras de Don Lorenzo, el opinólogo, un sensual, un distinto, sexy. El saludo. Para no meter la pata, el preservativo. Damas y caballeros, Juan Bump, Francisco Bueno, ocupándose de que todo salga perfecto. Chicos, muchas gracias. Don Lorenzo, ¿quién les habla? Santiago Alonso. Sábado que viene, a partir de las 7 estamos de vuelta. Y nos vamos, como siempre, con esta canción. Porque, como siempre decimos, la vida les debe un aplauso. Pásenlo muy bien, chau. A todo el que escribió, a todo el que cantó, la vida le debe un aplauso. A todo el que bailó, a todo el que pintó, la vida le debe un aplauso. A la gran superstar que supo enamorar, a la actriz o al actor que supo emocionar, aquel que investigó y se sacrificó, la vida le debe un aplauso.